Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches. Estáis una vez más en el Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como de costumbre, os habla Víctor, y hoy volvemos al terror para hablar de Still Wakes the Deep. Pero eso no es todo, porque además, en la segunda parte del programa, vuelve la sección nostálgica, vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Aquí estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal, Óscar? Estamos bien, mal, regular, bien, a veces. Dicen que empieza la Fórmula 1, Óscar. ¿Qué opinas? Es como el primer día del año. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Hoy vengo a traeros la actualidad. Toda la actualidad de esta semana, que ha habido grandes noticias, y bueno, hoy estoy un poco pocheño, así que a ver si aguanto el programa entero, pero por lo menos mínimo mi sección la voy a cumplir, así que preparaos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Hola, buenas noches, gente. Bueno, Gaspar, para la gente del stream, no tiene cámara hoy Gaspar por problemas técnicos, pero está con nosotros, ¿eh? Está en alma y en espíritu, en las dos cosas. La culpa es de AMD, echarle la bronca. Y, por supuesto, tenemos también con nosotros al señor David. Buenas noches, gente. Pues aquí estamos un día más. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y seguimos en el Complejo Lambda. Empezamos el programa, no sin antes repasar, señor Jorge, la encuesta. La encuesta de hace unas 3 semanas. En las que hicimos un programa en el que dedicamos mucho tiempo a hablar de Nintendo Switch, y por tanto, la encuesta era sobre esta Nintendo Switch 2. Y teníamos esta pregunta. ¿Esperáis con ganas la Nintendo Switch 2? Y había 4 respuestas. Una era, sí, tengo ganas de tocarla. 2. No, no me interesan las portátiles. La tercera pregunta era, la tercera respuesta, me interesa, pero más de cara al futuro. Y la cuarta, el mono cazoide ya vendió al Cocademon para conseguirla. Bueno, pues en último lugar, con un 17% de los votos, tenemos un empate entre sí, tengo ganas de tocarla, y no, no me interesan las portátiles. En segundo lugar, con un 24% de los votos, tenemos el mono cazoide que ya vendió al Cocademon para conseguirla. Y la ganadora de la noche, con un 42% de los votos, la mayoría de nuestros forenses, dice, me interesa, pero más de cara al futuro. Esa es la opinión de nuestra gente. Y bueno, no voy a preguntaros, chicos, a vosotros, porque ya hablamos largo y tendido sobre la Switch 2 y yo creo que aquí todos la vamos a comprar. Así que bueno, vamos a con la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿cuál ha sido la noticia más potente de la semana? Y tenemos varias, de hecho vamos a hablar de ellas tranquilamente. Pero bueno, queremos poner el termómetro en nuestro público. Y las respuestas son, el tráiler de Death Stranding 2, el tráiler de Silent Hill F, las ofertas de primavera de Steam, y por último, el mono cazoide y el Cocademon se fugan. Y yo creo que ya tenemos ganador, porque esa es la noticia más importante de lo que sabemos. De hecho, fijaos cómo es el tema, que no sabemos a dónde se han fugado. ¿Dónde estarán? el mono cazoide y el cocademon. Misterios a resolver, y ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial en el que podéis acceder mientras siga vivo. Así que id al post del programa de hoy, por supuesto tenéis que registraros para poder votar, y votad en la encuesta para que esta sección perdure en el Complejo de Anda. Y ahora sí, sin más, nos vamos con las noticias, noticias de hoy. Y empezamos hablando de una mala noticia, ¿vale? Tenemos que... No todas las noticias pueden ser cojonudas. Y vamos con una de las peores noticias de la semana, que es que Killing Floor 3 se retrasa. Se retrasa a una fecha indeterminada de este año. Es decir, sabemos que va a salir en 2025, o eso es lo que ha dicho la compañía, pero no sabemos cuándo. ¿Y por qué se retrasa? Bueno, pues al parecer tuvieron una beta cerrada hace unas semanas. Y el caso es que, bueno, el feedback recibido no fue muy bueno porque había problemas técnicos, porque el juego, digamos que había ciertas cosas que no gustaron al público en cuanto a balanceo, en cuanto a tema técnico del juego y en cuanto a otras cuestiones. Así que esta compañía, Tripwire Interactive, pues ha comentado que lo retrasan momentáneamente hasta pulir todos esos detalles con el feedback de la comunidad. Y esto es la razón para la cual se hacen betas cerradas, precisamente, para comprobar un poco la temperatura del público con respecto al juego, ver qué cosas tienes que mejorar, etcétera. Así que, bien hecho por parte de Tripwire, y bueno, ya sabemos que este es su buque insignia, es su juego más importante, y por tanto, pues quieren asegurarse de que el lanzamiento pues vaya a ser un éxito. Así que nada, de momento no tenemos noticias, sabemos que va a salir para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, pero la fecha queda en el aire. Bueno, pues... Buenos recuerdos de Killing Floor, ¿eh? Muy buenos recuerdos. Sí, la verdad es que sí. El primero, que empezó además, David, siendo un mod este juego. Sí, sí, lo recuerdo mucho. Recuerdo haber jugado con vosotros incluso. Sí, había partidas legendarias. Sí, sí, me moló mucho esa experiencia. El 2, la verdad es que no lo he catado nunca. No sé los demás si lo habéis catado. Yo lo he jugado. Y no me gustó tanto, aunque el juego tiene muchas mejoras y tiene cosas muy interesantes. Pero me tenía más carisma el primero. Además, el 2 tenía una serie de cosas más. Bueno, por ejemplo, una cosa que siempre hablamos con el señor Poposky, ¿no? Él se queja mucho de que en el 2 te dan la vida de los bosses, la barrita de vida, ¿no? Y en el 1 no, era como más complicado saber si ya le quedaba poco o le quedaba mucho, y eso dificultaba el juego un poco, ¿no? En el 2 va por otro camino, nos enseñan esa barra de vida, pero también el 2 tiene una serie de novedades y cosas que son bastante flipantes. Pero el 2 te la enseñaban si tenías el perk, si no me equivoco, ¿no? Pues creo que no, eso es en el 1. No, eso es en el 1, me parece. Ah. En el 2 se lo enseñaban a todo el mundo, me parece. Bueno, eso es lo que me comentó el señor Poposky. No, yo es que no, ya no me acuerdo, lo jugué hace tanto. Yo debía ser actualizando E2 porque E2, que yo recuerde, no iba así. Al principio, es que yo lo jugué en los dos primeros años desde que había salido el juego. Y este juego lleva como servicio mucho tiempo, ¿no? Bueno, servicio, era un juego premium, pero que te lo comprabas, vamos, y jugabas luego online con colegas. Como el Counter. Sí. El Counter ahora es gratuito, es free to play. vale, como el Counter antes. La cosa es que el 3 es el juego de nunca acabar, porque fíjate que lleva ya tiempo anunciado y no han sacado este título. Yo no sé si se les ha complicado el desarrollo de alguna forma o lo que sea, o no tengo ni idea, la verdad, porque sí que es verdad que Tripwire lleva tiempo haciéndolo y este juego se anunció hace bastante tiempo. Sí, sí, sí. No sé qué pensar. Cuando un proyecto se retrasa tanto, no sé si es bueno o es malo. Hay una especie de limbo ahí extraño en el cual no sabes qué puede pasar. No tengo ni idea, la verdad. Yo, honestamente, hasta me había olvidado de que existía. O sea, cuando eso ocurre, igual es un problema. Es un problema. Bueno, beneficio de la duda, ¿no? Y vamos con más noticias, y vamos a hablar de una Yo esta noticia la tenía en la reserva y decidí sacarla porque me llamó mucho la atención. Vale, a lo mejor a vosotros no os interesa, pero me parece muy llamativa. Y es que Taito va a relanzar el Time Gal y el Ninja Hayate. Y es posible que no, algunos no conozcan estos juegos, pero son esas aventuras animadas para Laserdisc que eran como el Dragon Slayer, ¿no? De una peli de animación que tenías que darle los botones de vez en cuando, pues para poder superar la aventura. Y si palmabas, pues te jodías, ¿no? Pues estos dos juegos en su día solo salieron en Japón. Y llegaron a salir en la Switch de Japón, no, en Nintendo Switch de Japón, pero nunca en Occidente. Pues ahora han anunciado que este abril, este 10 de abril, van a sacar los dos juegos en PC. Así que es una gran noticia porque, oye, son juegos que, bueno, son esas rarezas, ¿no? De los años 90, 80 y 90, que mola poder llegar a probar tantos años después. Pues sí. No me quedaba igual. No sé ni de qué hablabas, Jorge. A ver, no conozco esos juegos. El Tangle es muy famoso porque es como de una tía que sí. Se enfrenta a alienígenas y va así con poca ropa, en plan con un bikini y tal, y se enfrenta a alienígenas y va por el espacio. Es bastante famoso ese juego. A ver, a mí estos... Vaya por delante que a mí me encanta que se hagan remasterizaciones y que vuelvan juegos añejos y todo eso. Pero la verdad es que en este género concreto yo no tengo particular interés, la verdad. Me refiero, de estos videojuegos que eran como vídeos interactivos y tal, la verdad es que incluso de Kiro tampoco me hicieron nunca tilín estos juegos. Ya sé que impresionaba mucho en la época porque veías gráficos en movimiento con calidad de animación y tal en una consola, pero no sé, nunca me llamó la atención. Incluyendo Dragon Slayer, ¿eh? A mí nunca fue juego para mí ese. No, a mí tampoco, la verdad. A mí el único que me hizo gracia fue Night Trap, porque era una bizarrada asquerosa. Pero por lo demás no. Pues a mí sí me llaman. Es decir, no son la experiencia jugable máxima, porque al final es una peli interactiva donde tú escoges derecha, izquierda, arriba, abajo, básicamente. Pero para mí tiene cierta gracia. Aparte, y esto ya es fricada para los que nos gusta el tema del dibujo y tal, los estudios de animación que hacían estos juegos eran estudios bastante buenos. En este caso eran estudios de anime, pero en el caso del Dragon Slayer era de Don Bluth, que es el tío que hizo Fable y otras pelis famosas como En busca del Valle Encantado y tal. O sea, era un titán de la animación 2D, ese tío. Entonces, para mí tiene cierto toque ya no nostálgico, sino de tesoro, ¿no? El tesoro de poder apreciar ese trabajo tantos años después. Y vamos con una nueva noticia. Y ahora vamos a hablar de Warhammer 40.000 Space Marine, porque Saber Interactive ha anunciado que ya están trabajando en Space Marine 3, porque el 2 fue un éxito brutal y dijeron, chavales, aquí hay que sacar más, ¿no? Ay, no sé, Jorge, yo creo que... A ver, te voy a decir que la noticia... digo, hostia, qué guay, Space Marine 3, pero... Es como que se han subido al carro muy rápido, ¿no? Sí, porque igual ya estaban en los planes. A ver... A lo mejor seguro. Sí, pero... no sé, es como que las cosas me gustan que se hagan un poco a fuego lento. Sé que es una contradicción porque yo siempre soy de esta gente, estos pollaviejas que siempre están ansiosos de secuelas y tricuelas y esas mierdas, ¿no? Pero ya que el segundo que ha salido ayer, como quien dice, que aún está, digamos, disfrutando del éxito, es como, no, ya la tercera parte ya está en desarrollo, chavales, tranquilos. Sí, conste un detalle que quería comentar. Esto yo lo he vivido y lo he visto en sitios donde he estado y tal. Muchas veces estás desarrollando el primero y ya estás haciendo la preproducción del segundo a la vez. Y si el primero se la pega, el segundo o lo cancelas o cambias. Cambias la idiosincrasia del proyecto, le das una vuelta con las ideas que tenías y lo pintas de otra manera, ¿no? Sí. Eso pasa muchísimo en la industria, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Entonces es muy posible que ya empezaran la preproducción de este Space Marine 3 cuando estaban a mitad de desarrollo del 2. Sí, pero aún así, el anuncio no es para nosotros, este anuncio. Este anuncio es un anuncio para cerrar el año fiscal y que Focus Interactive, que son los que tienen, si no me equivoco, los derechos, aunque lo desarrolló Saber y Dell, para que esa gente se marque un tanto en el cierre de año fiscal y todo el mundo vaya guay y a principios de abril las acciones suban y todo el rollo. Y comento esto porque, por si quedaba alguna duda, estamos en un momento especialmente sensible en la industria. Y hay compañías que habrá uno o dos juegos que se están salvando el día. Y seguramente Space Marine para Focus sea algo total y absolutamente crucial. Sí. Y yo quiero decir una cosa. El otro día lo probé en detalle, en cooperativo, este juego. Y me ha parecido una de las experiencias más acojonantemente divertidas en cooperativo que he jugado en bastantes años, la verdad. Divertidísimo el puto juego. Y espectacular visualmente. Me quito el sombrero con lo que hicieron, la verdad. Muy divertido. Es un juego en el que no te tienes que rayar. No hay que andar recogiendo piedrecitas ni carayos. Hay que matar bichos y coger munición y vida. Y ya está. Exactamente. Y a seguir adelante. No llevas ni siquiera un Astartes, porque llevas un Primaris, que es más tocho que un Marine Space Marine Astartes, y te lo cargas todo. O sea, todo es de papel para ti. Son como niños. Sí. A tu tamaño son como niños los bichos. Nada, está muy bien, ¿eh? Y sobre todo, animo a todo el mundo, al que esté al otro lado y tenga este juego o se lo esté planteando, que lo pruebe en cooperativo de tres jugadores. Maravilla. Single player, el juego es una pasada, igualmente, ¿eh? Pero cooperativo también es muy divertido. Mira, este juego, David, tú también te lo liquidaste, ¿verdad? El Space Marine 2. Sí, lo terminé. Pues este juego, bueno, tenemos que traer el programa claramente y tal, pero a mí me pareció de los mejores shooters de los últimos años. No sé qué opinas tú, David. A ver, sí, tengo en cuenta que es un género que paradójicamente no ha tenido tantos exponentes positivos o destacables. Bueno, no voy a extenderme, pero yo pienso que la clave del éxito es lo que dice Jorge, es un shooter de antaño. No se come la cabeza, no te mete mierdas de RPGs, ni te plantea alternativas, ni, bueno, coleccionables claro que hay, ni te mete rollos de mundo abierto, ni da mil vueltas a un mismo concepto. Es matar, matar y matar, ya está, simplemente. Es súper épico, súper espectacular, y es un mundo con un lore increíble, así que sí, probablemente sí que lo sea. Yo lo único que he echado de menos, Víctor, para mí es un pequeño defecto del juego, es que las armas, me gustaría que fuesen armas más diferenciadas unas de otras. Creo que, por ejemplo, tú lo comparas con Gears of War, y Gears of War es como que tú sabías perfectamente, digamos que el juego es como que te enseñaba perfectamente a diferenciar un arma de Locust o de los Marines, sí. Y sabías perfectamente que podía hacer una u otra. Y aquí es como que hay un montón de armas, pero no tienes muy claro exactamente qué hace una o qué hace otra, ¿no? Es el único defecto que yo le veo como shooter. Por lo demás, maravilloso. Ese es muy, muy buen punto, David, porque el juego es verdad que hay algunas armas que son claramente para lo que son. Es decir, por ejemplo, el fusil de plasma para distancias, ¿no? Distancias cortas, sí, o tal. Sí, hay algunas, correcto, que está clarísimo. Pero luego hay una serie de bolters de los semiautomáticos que son prácticamente lo mismo, pero sí, con ligerísimas diferencias. Entonces, sí, tiene más munición, algunos, claro, que otro, más cargador, sí, correcto. Claro, correcto, entonces eso es confuso. Y la verdad es que el juego, cuando lo juegas en multi, y si lo juegas en una dificultad alta, porque este juego en su máxima dificultad es muy jodido, ¿eh? Este juego es difícil, sí, en la máxima dificultad. Ahí sí que hace falta que tengas, dentro del pelotón, que son tres jugadores, una persona que vaya adelante con el arma de corta distancia, otro que vaya a distancia media y otro que vaya con como un sniper, ¿no? Para ir haciéndote los niveles bien y tal. Pero ya digo, sobran, o sea, no es que sobren, pero a efectos prácticos sí, sobran armas en ese juego, a efectos prácticos. Hay muchas que no tienen. Pero bueno, independientemente de eso, la experiencia es brutal. Es brutalísimo el juego, además. Hay ciertos momentos, especialmente en la recta final, ya lo comentaremos en su momento, ¿eh? Pero que es una cosa ultra épica. Bastante brutal, sí. Y vamos con más noticias. Y cuando estoy malo, se me pone la voz como más grave y sensual. Tenemos una noticia de Sony, porque al parecer han añadido la posibilidad de jugar a clásicos de PlayStation por streaming en la nube, gracias a PS Portal. Como algunos sabréis, PS Portal es un sistema para jugar en la nube de PlayStation, pero hasta ahora tenía algunos juegos, poquitos, de PlayStation 5 y digamos que estaba empezando este servicio, ¿no? Servicio que está disponible en Estados Unidos y en varios países europeos, entre los que está España y también están en Japón, ¿no? Pues han anunciado, o bueno, ya lo han hecho, ya han añadido los clásicos de PlayStation 1 y de PSP. Van a estar disponibles los juegos clásicos que estaban disponibles en el catálogo de clásicos habitual de PlayStation. Así que ya sabéis que, bueno, parece que Sony está apostando por esta estrategia también de los juegos en streaming. Me gustaría decir algo, ¿puedo? Claro. Voy a decir algo polémico, pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque quiero desahogarme. Ha sido una semana de mierda, estoy enfadado. Adelante. Tengo que decirlo. Estás en tu casa, David, literalmente. Gracias, Jorge. Voy a decir una cosa y tengo que decirla. PlayStation Portal me parece uno de los mayores timos de la historia de esta industria. Es un puto... De verdad, no entiendo... No, bueno, sí que lo entiendo, en realidad. Pero no entiendo, en serio, cómo hay gente que ha ido a comprar como putos zombies en celo este truño de aparato. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Es ultra caro y a efectos prácticos simplemente es un aparato que recibe una señal. Es un receptor de una señal, simplemente, nada más. Y, macho, se agotó y la peña loquísima por comprarlo. Y no lo entiendo, Jorge, no lo entiendo. Y, oye, cuando se confirmó esta mierda, que, por cierto... no sé si es que ahora se ha añadido el catálogo juegos clásicos de PlayStation, pero hace meses que ya se había confirmado que se podrían jugar por streaming el catálogo de juegos de y la gente es como decía, ¿veis? Ahora sí que tiene justificación comprarme esto. Tío, mira, no me cuentes historias. Me parece un puto timo. Y mira que yo soy una persona que quizás me falta un poco de criterio a la hora de comprar cosas, lo reconozco, pero es que esto ni con un puto palo. Lo cierto es que lo que haces con Portal lo puedes hacer con un móvil, ¿vale? Esa es la realidad. Exactamente, Víctor, exactamente, con un puto móvil lo puedes hacer. Un mando normal de PlayStation y ya está. Y ya tienes, exactamente, es que de verdad, no sé qué mierda nos pasa, o sea, nos sacan un truño con el logo de PlayStation y lo vamos a comprar. Nos sacan un truño con el logo de Valve y vamos a comprarlo también, ¿eh? No seamos tampoco cínicos. Bueno, quizás no, quizás tenemos un poco más de criterio. Pero de verdad, no entiendo el éxito de este aparato, no lo entiendo. Es una estrategia de marketing cojonuda, porque, en serio, es que yo objetivamente lo analizo, miro su precio y no entiendo cómo es posible que haya tenido tanto éxito. Porque, por ejemplo, el tema de las VR... Las VR es una tecnología espectacular, puntera, súper inmersiva. Entraña un riesgo, es evidente. Y el riesgo que entraña es que el catálogo a lo mejor no está al nivel. Porque no hay juegos, porque no hay inversión, porque al final la industria quiere, y más en estos tiempos que tenemos a día de hoy, quiere asegurar éxito, no quiere arriesgarse a lo mejor con propuestas un poco más oscuras en cuanto a rentabilidad. Pero, joder, puedo entender que alguien apueste por eso, pero es una tecnología de la hostia. Es súper inmersivo, es espectacular. O sea, lo es. Pero esto... Como dice Víctor, puedes jugarlo en un puto teléfono. Venga, tío, en serio, no me vengas con historias. No me vengas con historias, es que no puedo entenderlo. Y siento si hay gente que se lo ha comprado y dice, joder, David, tío, eres un puto nazi, joder, es que falta de respeto. Tío, no lo entiendo, explícamelo. Yo no lo entiendo. Y no soy de cartera rápida. Así que tenemos algunos problemas de internet o algo, ¿no? Algo con David. Sí. No, pero ya sí, igual es que he sido demasiado ha sido demasiado duro. O sea, te ha censurado el internet, David. Puede ser. Mandaste demasiados bytes. No sé si me he escuchado bien. No, si es que escucho, no lo entiendo. Si te escucho, lo importante, todo lo importante. Efectivamente, yo coincido contigo. Es, a ver, lo veo como un producto que, si fuera más barato, lo puedo llegar a entender. Porque dices, bueno, más barato, vale, alguien no quiere complicarse con el móvil, no quiere comprar un mando y configurarlo, ya lo tiene hecho ahí. Perfecto. Pero el precio que tiene me parece desorbitado. Creo que tiene un precio sobrepreciado brutalmente para lo que ofrece el aparato. Totalmente. Y lo mismo aplica para Play 5 Pro, En mi opinión, sí. Habrá gente que defiende los 800 euros. Yo creo que también tiene sobreprecio. Yo creo que es caro para lo que... Defectuoso no lo sé, Oscar, pero yo creo que es caro para lo que... A ver, defectuoso me refiero en que tienes que comprarte un cacharro aparte para como producto, ¿entiendes? Como... Ah, te refieres a... sino que como producto es defectuoso en el momento en el que tienes que comprar un aparato aparte para enchufárselo y... Hombre, pero correr los no es que sea defectuoso... Lo que pasa es que lo que dices, Oscar, y estoy de acuerdo contigo, es que si es un producto pro, debería de serie traer, digamos, todo lo necesario para poder jugar en condiciones. Claro, ¿no? Creo que estás diciendo eso. Claro. Sí, yo creo que eso ha sido una cagada importante. Sí, desde luego. En fin. Sí, pero el cagada mayor es... Hay una cosa que yo, de verdad os lo digo, de PS5 Pro, que no entendí. A ver, el lector lo puedo entender porque ellos nos intentan hacer pasar por el aro de, bueno, se acabó el físico y todo el rollo, ¿no? Y se ahorran una pasta en el lector. Pero, tío, ¿el soporte para ponerlo de pie? O sea, ¿de verdad en un modelo Pro me tengo que comprar el soporte aparte para poner la consola de pie? Es que, joder. A ver, la Pro tiene un soporte, que es una puta mierda, por cierto, para ponerla en horizontal. No, digo vertical. El tema es... No, en horizontal. Tiene un soporte para ponerla en horizontal, ya de serie, ¿eh? Que son dos pestañitas que tú metes en debajo. La tiene de serie, ¿eh? Claro, pero no para... No me preguntes por qué es esto. Sí. No, yo lo que me refería es que para ponerla en vertical, el modelo original en vertical, de PlayStation... En vertical, correcto. Claro, sí. Para ponerlo en el modelo de PlayStation 5, traía su soporte y tal, y tú lo ponías en vertical. Luego lo quitaron, correcto. El soporte ese, cuando sacaron la revisión, y te lo cobraban aparte. Pero es que, claro, tú cuando pillas un modelo Pro, dices, joder, yo si compro un modelo Pro, estoy comprando lo top, lo máximo. Yo quiero la consola premium. Me estoy gastando 800 pavos en ella. No me pones correcto, el puto soporte, ¿sabes? Incluido. No sé, yo honestamente. Es lo mismo que el lector. El lector, evidentemente, es más grave porque el lector ya es más determinante que el soporte, pero estoy de acuerdo. No, lo que decía es que trae el soporte para poner la consola en horizontal, que son dos pestañitas que pones, en el cuerpo de la máquina. Y en vertical, efectivamente, no te viene. Realmente la Play 5 puedes ponerla en vertical si te da la gana sin soporte. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que la consola es más inestable sin el soporte. Es decir, tú a lo mejor le pegas un zambombazo y sin el soporte se va a la mierda. Con el soporte, pues seguramente aguante el zambombazo. Es una cuestión, digamos, de seguridad. En cualquier caso, que una consola necesite, ya de por sí, ya no digo de Pro... No te hablo de Pro específicamente, que una máquina necesite un soporte, un añadido para ponerse en vertical de manera eficiente, me parece ya de por sí un defecto de diseño. Partimos de esa base, ¿eh? Y ahí ya me parece algo problemático. Por ejemplo, Xbox Series X la puedes poner en horizontal y vertical y la máquina no le hace falta absolutamente nada para poder funcionar de manera eficiente. Y vamos con, para mí, una de las noticias, sin duda, de esta semana, que es el nuevo tráiler y también la fecha de lanzamiento de Death Stranding 2. La verdad, el tráiler, yo imagino que aquí todos lo habéis visto y si no, os lo defino, a mí me ha parecido... Oh, no. Me ha parecido una puta obra de arte el tráiler, la verdad. Lo vi y dije, joder... Pues puedo ver esto gratis. No tengo que pagarle a nadie por ver este tráiler. De verdad que es un tráiler muy bien montado, muy bien hecho. Y ya hemos visto... En este tráiler nos muestran un poquito de gameplay, ¿no? Y ya vemos que este juego pega un salto gráfico interesante con respecto al anterior. Ya se nota como un juego Next Gen. Y da algunos detalles, ¿no? Este primer tráiler. Como, bueno, sin meternos en spoilers, porque yo, de hecho, ni siquiera me he acabado el 1, que lo tengo por la mitad, pero... Digamos que el mensaje del juego es no deberíamos haber conectado, ¿no? Si en el mensaje del primero el mensaje era debemos conectar a las personas, pues en este segundo juego el mensaje es: no deberíamos haber conectado. Muy interesante el tráiler, y bueno, la gente ya se flipó bastante y tal, porque en el tráiler se nos presentan algunos personajes nuevos, entre ellos uno que recuerda un poco a Solid Snake, simplemente por el hecho de que lleva una bandana y porque va armado, ¿no?, en cierta parte del tráiler. Entonces ya la gente pues se volvió un poco loca con este tema, es Kojima autorreferenciándose a sí mismo. Pero también hay una parte en la que se nos enseña pues un bicho que se pone en la cabeza, una especie de trozo de robot que recuerda mucho al Metal Gear. Pero claro, la gente comentaba, es que esto es Metal Gear. Realmente no es, que es, Jorge. No es Metal Gear. No, es Metal Gear. A ver, cero. Es Death Stranding, pero el director de arte de Death Stranding es el mismo director de arte que de Metal Gear, que hacen los robots pues, no, a su puta manera. No, pero no faltan las ballenas en el cielo, joder, os estáis fallando, faltan las ballenas en el cielo. Eran, Gaspar, eran peces, ¿vale? Y bueno, pues los peces en el cielo, os falta la clave importante. Creo y que aquí está, una clave importante, aquí, un momento, aquí está el tema. Death Stranding 1 era parte del plan para traernos el auténtico Metal Gear 0, que es Death Stranding 2. Death Stranding de 2, hecho, sí. Dos puntos, Metal Gear. De hecho, Víctor, si coges todas las letras de Death Stranding, las mueves de sitio, las eliminas y pones otras, es Metal Gear 0. Así que cuidado. Metal Gear 02. Exacto. Va, en fin. Oye, ahora en serio, perdóname una cosa. Sí, dila. La fecha de lanzamiento de este juego es... ¿Dónde la tenía por aquí? El 26 de junio, ¿vale? Junio, sí. Con N. Va a salir en PlayStation 5 primero. Ya sabéis que luego pues tendremos que esperar y todo eso, pero saldrá en todos lados, pues como es así. PlayStation paga un dinero simplemente para joder a los demás. No solo eso, están usando un motor gráfico de su propiedad, coño. Bueno, pero lo dicho, eso es parte... Eso es parte de lo de pagar un dinero para joder a todos los demás. Es parte del tema. Yo lo que iba a decir es que por culpa de Metal Gear Survive vinieron unas pajas mentales que no tuvieron que haber venido. Aquel juego nos trastocó demasiado y eso que yo ni siquiera lo he jugado. Lo tengo, pero ni lo he jugado. Pero por culpa del Survive se vinieron muchas teorías que nos ilusionaron y después y luego se fue toda la mierda. Toda la mierda. Tristemente. Sí. Llegó un momento en que creímos realmente que incluso la salida de Kojima, de Konami, podía ser un ardid. Yo no quería creer, pero al final casi me convencisteis. Esto fue como la peli esa, ¿cómo se llama? The Man on Earth, que la peli creo que se llama así. Van todos a una cabaña y se reúnen y un tío empieza a hablar, un amigo de ellos, y les convence de que él realmente es una persona inmortal, que vivió desde los tiempos remotos, que tiene más de 2000 años el tío, ¿no? Y al principio son escépticos, pero luego le acaban creyendo. Y bueno, no me vi la peli, pero sé de que simplemente es el argumento ese, ¿no? Lo que pasó aquí con Metal Gear Zero, el día que se sacó el, bueno, todo el rumor y tal, y Víctor lo explicó, eso fue The Man on Earth en el complejo Landa. Sí. Al principio todo Dios escéptico y nos subimos al carro todos ahí, ¿eh? Sí, pero al final, todos sabemos que en realidad no podía ser y no fue. Os hicisteis una hipnosis colectiva. Yo soy inmune, no. Porque a mí me la pela, ¿no? Pero vosotros os hicisteis hipnosis colectiva. Gaspar, pero vi que estabas ahí escuchando y flipando. Joder, porque no me quedaba otra. Casi me muero de asco. Dos horas aguantando dos paranoias. Metal Gear da exactamente igual. Con lo cual a Gaspar es... De todos, yo quería deciros... Quería deciros primero que Survive, no tendría sentido que Survive, en realidad, siendo fríos, porque Kojima odia Metal Gear Survive, lo odia con todo su ser. ¿Por qué no lo hizo si él? Kojima ya odia de por sí juegos de Metal Gear que creíamos que tenían una cierta credibilidad, como por ejemplo Portable Operations, que él lo odia con todo su ser. Imaginaros Survive, que es un juego bastante regulero y encima que se hizo cuando Kojima ya estaba fuera de Konami. Y segundo, hablando de Death Stranding 2, a mí no sé qué me pasa, pero es como que se me ha bajado bastante el hype con este juego, ¿eh? Se me ha bajado mucho el hype. Sí. ¿Viste el tráiler, David? El último. Sí, vi el tráiler, pero se me ha bajado el hype. Yo no sé si es que Kojima ya empieza a ser un poco cargante. Es como que el tío... Yo a Kojima lo adoro, pero es como que a veces me da asco. Es como que el tío... ¿Entendéis? Es como que el tío demasiado en su propia genialidad, ¿no? Y dice, soy un genio, mira, contempla mi genialidad, gracias Kojima, gracias por regalarme esto, no te puedo pagar, como dice Jorge, ¿no? Es como que somos lacayos de su genialidad. Y Death Stranding 2, realmente yo lo que espero es que a nivel de mecánicas evolucione. El primero me pareció un juego increíble porque tiene una mecánica de, vamos a decirlo de manera simplificada, de pasear, pero de pasear de un modo súper épico, ¿vale? Con muchas implicaciones. Y era un juego tremendamente divertido y relajante a su modo. Y complejo en cierta medida. Y muy complejo. Y además con muchas posibilidades. Podía ser un tío que sudas de todo y te dedicas a pasear, o puede ser un tío que hagas más obras que nuestro ministro de ¿cómo se llama este? Este que se me ha olvidado, joder. Óscar Puente, efectivamente, ¿no? Sí. Pero yo espero que el 2 evolucione, porque cuando tú creas una mecánica que es tan única, tan genial y tan rara avis, ojito, en la segunda parte tienes que ofrecer algo más, ¿no? Entonces, más allá de todo el espectáculo gráfico y artístico, que eso lo tiene por descontado, el juego es que a nivel jugable vaya más allá, ¿no? Es como que un poco la exigencia que yo le pido. En cualquier caso, lo compraré día 1, ¿eh? No os engañéis, pero estoy un poco contrahipeado, no sé por qué. Y pues, por supuesto, y Jorge, te voy a decir una cosa. No llega al nivel de epicidad de los Metal Gear, ¿eh? Metal Gear es religión. A ver. También es un juego muy diferente, ¿eh?, a los Metal Gear. Claro, son dos cosas distintas. Sí, es diferente. Y pero, por cierto, el guiño de Metal Gear Solid 2, el fulano que sale con la bandana, ese iba a ser el actor que escogió Kojima para que, o le gustaría que protagonizase la película Metal Gear. De ahí el guiño. Vale. Ahí el guiño. Con Kojima todo siempre queda en casa. La cosa es que a mí el... Yo ese tráiler... A ver, y fijaos que tampoco soy ahí... Yo nunca he sido tampoco ultra, ultra fan de Kojima, ¿eh? Pero el tráiler me parece una de las mejores cosas que he visto en mi puta vida, la verdad. Me parece una cosa... Viarte. Bueno. En serio, estamos. El tráiler me parece una cosa acojonante, la verdad, ¿eh? Es hermoso. Espectacular. Sí, lo que pasa es que el tráiler es un tráiler Kojima. Por lo tanto, toda la narrativa del tráiler es invent. O sea, se lo ha inventado. Seguramente te ha hecho 30 spoilers en ese tráiler, probablemente. Y se lo ha inventado en base a que estéticamente quedaba guay. ¿Os acordáis de los tráilers de Metal Gear 5? Que los tráilers estaban montados de una forma que parecía que el juego era otra cosa totalmente distinta a lo que era en realidad. Bueno, quizás los trailers del 5 son es lo que hubiera querido Kojima para el 5. Creo que el trailer del 5 era tramposo en el sentido de que al final, pues efectivamente, la historia es una putísima mierda, como está contada. Pero el trailer en sí ofrecía un 80% cosas que sí pasaban. Un 80%, un 20% no. Chavales, tenemos que hacer un día hay que hacer especial de trailers, ¿eh? Y sacar a la palestra los mejores trailers ever de la historia del videojuego. Top 10 de trailers. Pero es que hay un problema ahí, ya hay ganador, ya se sabe cuál va a ganar desde el día 1. The Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿no? Claro, o sea, no tiene competencia posible ese trailer. Yo confieso que de vez en cuando me lo pongo. Es de los mejores, pero es discutible. Todo es discutible. Todo es discutible. A mí me encanta una cosa. Es el trailer. Ahora. David, has muerto. No te recibimos bien. No he entendido nada. ¿Qué juego? ¿Me escucháis ahora? Voy a intentar hablar más despacio. Sí, un poquito. Y iba a decir que un trailer que me moló mucho, un teaser trailer, que realmente no enseña absolutamente nada, es el de Wolfenstein de New Order. ¿Os acordáis? Hace mucho, no me acuerdo ya. Y ahora Tower es la canción. Y ese teaser me encanta porque la música es cojonuda, por supuesto. Y porque es como que Wolfenstein volvía, chavales. Es como decir, hostia, Wolfenstein ha vuelto. Joder, qué maravilla. Pero tiene mucha implicación. Hay muchos muy épicos. Por ejemplo, yo me acuerdo que la gente lloraba con el de Skyrim, cuando salió el trailer mítico de Skyrim, donde anunciaron la fecha de lanzamiento. Luego también está el de Gears of War. ¿Os acordáis? Ese era muy bueno. El de... Sí, ese es muy bueno también. Pero os estáis olvidando de uno de los mejores. Adelante, Oscar. No. El tráiler de lanzamiento de Mass Effect 2. Buah, también. También sí. Fue jodidamente épico. Incluso el de 3, pero es peor. Y el de Halo 2. El de Halo 2 recuerdo que también fue cojonudo. No, el de Halo 3 es... Lo que quería decir del tráiler de Death Stranding 2, que al final nos hemos ido por las ramas, yo no le he dicho, no creo que vaya a haber nada que salga de este juego, porque sinceramente no quiero spoilearme. Yo en el primero fui súper proactivo con el tema de las infraestructuras, me volqué con la comunidad, y al final, a ver, el juego, en realidad tú puedes hacer carreteras y tal, y tienes una moto. Creo que después en la edición Director's Cut metieron otro vehículo, otra moto diferente. Sí, más movida. Esa versión no la jugué. Es cierto. Pero joder, cuando tú eres proactivo con la comunidad y ayudas a construir toda la infraestructura, te sientes de puta madre. Y llegado a un punto del juego, desbloqueas una cosa que es espectacular, que son las tirolinas. Yo infesté los montes de tirolinas. Podía ir rápidamente. Tenía prácticamente todas las localizaciones interconectadas. Y era la hostia porque el primer recado del punto más lejano al que estabas te llevaba un montonazo de tiempo. Y después con las tirolinas lo hacías en menos de 5 minutos. Era la hostia. Apenas tenías que caminar. Ibas deslizándote con la tirolina. Y joder, el juego se volvía una auténtica gozada. Poder viajar por todo el mapa prácticamente. Y ojalá esté eso también en el segundo, ¿no? Esa tirolina que desbloquees avanzado en el juego y puedas usar después a Cholón. Oscar, tenían que poner una para bajar desde tu casa al centro. Sería espectacular. Hostia, sí. A vosotros os cuesta, que no estéis acostumbrados. La cuesta de Monelos, la redundancia, os cuesta bastante. Pero sí, es verdad. A ver, con mucha seguridad, porque no quiero caerme y partirme el culo, pero... Y bueno, hasta aquí la sección de noticias, pero no podía terminar sin la noticia de la semana. Ya están con nosotros las ofertas de Steam de primavera. Y amigos, los precios, los juegos a precio rebajado, me los quitan de las manos. Mirad, os voy a decir el greatest hit de estas ofertas de Steam, que terminan el 20 de marzo, así que tenéis una semana, ¿vale? Todavía para pensarlo. El greatest hit es el Doom de 2016 a 2 pavos. ¡2 pavos! ¡Aleluya, hermanos! Porque 2 euros por este juego, por este Doom, que es el juego de Muchimatar definitivo, lo tenéis a 2 pavos. Pero, a ver, ¿quién es el mendrugo que aún no tiene Doom 2016? A ver, ¿quién no lo tiene? No lo sé, pero yo me estoy pensando en comprarlo otra vez, David. Ojalá. A ver, una cuenta nueva para comprarlo. Para comprarlo. Debería dejarte hacer eso. Una cuenta secundaria. No me matéis. Gaspar. Perdón, iba a decir, no me matéis, Pero 2016, 2 euros me parece un buen precio porque ya es un juego prácticamente retro. Es más, dentro de un año, Oscar aquí le podría hacer un retroanálisis. Pues no, Oscar, la regla es son 10 años, se le puede hacer. El año que viene, Oscar puede hacer un retroanálisis de Doom. Te estás metiendo en terrenos pantanosos. Que a mí me digas, el juego, Como digas que un juego de 10 años. Retro. Gaspar, como digas que un juego de 10 años es retro, saldrá gente David. De las... Sí. Pero se acordó aquí. Tú porque no estabas, pero cuando se... Efectivamente, cuando se hizo esa regla en el complejo Lambda, se hizo con 10 años. No, pero... Sí, Oscar, mira, es cierto. A ver. Yo, Oscar, perdón. Yo pensaba así, pero luego resulta que un día dije, no en este podcast, en otro, que sí, que podía ser retro por la sencilla razón de que es un juego que ya no se vende a día de hoy. Y macho, casi me matan, ¿eh? Porque digamos que hay gente que vende carnés de retro, hay gente que los vende, ¿vale? Y que te dice lo que es retro y lo que no es, ¿vale? Y dice, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Que un juego de 10 años es retro? Eres un hijo de puta. No tienes ni puta idea. Ni puta idea. Oíste, David, pues cuidado con lo que decís, ¿eh? Y si lo dices en Twitter, de hijo de puta para arriba. La cuestión, yo quiero decir dos cosas. La primera es que Doom 2016 o Steam debería tener un sistema para comprarte el juego otra vez y que pusiera un número 2 arriba. En plan, lo tienes dos veces. 2016, vale. 2. Exacto. Y la segunda, sí. y la segunda cosa que quería decir es que, bueno, aquí inicialmente se dijo que 10 años. Lo que pasa es que entendemos que, joder, 10 años al final... En esa época, 10 años era muchísimo tiempo en lo que es el cómputo de videojuegos, pero ahora ya no, porque han pasado muchos años, ¿no? No, la regla no se puede alterar. Estoy hablando yo. Mira, Gaspar, iba a partir en una lanza de tu favor, pero me lo estoy pensando, ¿eh? Pero ahora se la lanzas a él. Pero espera. Le partes la cara. Lo que quería decir es que Gaspar tenía cierta legitimidad para hablar del retro, porque Gaspar era el encargado de las curiosidades del reto. Cierto es. Lo que pasa es que Gaspar me has traicionado, así que ya para mí ya nunca tienes nada que ver con el retro. Mira, David, yo quería decir una cosa sobre lo que dijiste antes. A esos que reparten carnet del retro, que me den uno, que me lo froto por mis partes. Uy, Gaspar, cuidado. Mañana esta cuando salgas a la calle, ten cuidado, ¡Guau, qué bien, qué divertido! Gaspar, te tengo aprecio, por favor, te tengo aprecio, tío. No, cuidado. Que será la gente del sombrero y te puede matar. Yo quería decir una cosa. Ofertas de Steam, ofertas de primavera. Y, bueno, pasó que el mes pasado, en febrero, cumplimos años Jorge y yo. Entonces, los Landa, los compañeros, nos regalaron unas tarjetas ahí de Steam, ¿no? Y al mismo tiempo, mi primo Alex, le mando un abrazo desde aquí, un abrazo a Alex, nos regaló también tarjetas de Steam. Entonces, yo ahora mismo tengo 40 euros en mi cuenta de Steam, en mi monedero. Lo cual, en esta época, me convierte automáticamente en multimillonario. O sea que, vamos, me estoy volviendo loco. No sé qué voy a comprar. Yo tengo que decir que ya me lo gasté todo. Porque justo esa semana había un pack de ofertas de Warhammer. Y me cogí los Total War, los que me faltaba. Warhammer 3, los DLCs del 1. Me gasté toda la pasta ahí. Pero espera, has dicho que te has comprado los DLCs. Eres un traidor. Fuera del complejo de Landa. Fuera, inmediatamente. Buenos DLCs, Fuera del complejo de Landa. Cierto, yo de confesar una cosa, estoy muy jodido, pero por mi propia regla interna sobre los juegos en Steam, sobre comprar humo. Hostia, yo tengo un límite de 25 euros y han puesto el puto Diablo 4 a 27,95. Me estoy cagando sus muertos. Pues vas a tener que pasar por el aro, Gaspar. O sea, por 3 euros no me lo puedo comprar, joder. Yo lo tengo en Game Pass y, como dice algún tonto, lo tengo gratis en Game Pass. No, tonto, gratis no lo tienes. No, gratis no es. Por cierto, yo creo que estas ofertas, yo este mes no, porque ya gasté mucha pasta en juegos y ya me están dando toques de atención. Pero hay uno que es la secuela, y a ver si lo sabéis. Esto es lo del complejo, ¿vale? Es una prueba que os hago. Si la probáis, sois dignos de programa, si no, no. Voy a comprarme la secuela de la obra maestra más asquerosa de la historia de los videojuegos. ¿Te vas a comprar Xenoblade X? Premonition 2. Muy bien, Oscar, joder, Dios, qué orgulloso estoy de ti. Vamos a atacar, eres mi padre. Hostia, pero al final te lo vas a comprar, David. Mira que hablaste. Joder, si vale 3 euros, tío. Y lo juego en Steam Deck. Creo que yo también me he gastado una millonada en estas ofertas, 10 putísimos euros y me dio para 4 juegos. Es que eso es un dispendio millonario. Yo no he comprado nada todavía. Yo tampoco. Iba a decir una cosa. No sé qué nos ha pasado, que nos hemos puesto como auténticos energúmenos hablando de comprar juegos de Steam y hemos insultado a tantos colectivos en esta noticia. Perdona, que vamos a tener problemas, chicos. Aquí hemos insultado a muchísima gente. Aquí son insultos con cariño. Aquí se ha insultado a gente. Ya veréis cómo nos llegan las cartas de los haters diciéndonos ya no moláis, molabais más antes. A ver, Jorge, yo me he metido con... Bueno, me he metido. He criticado a la gente que compró PlayStation Portal, ¿vale? He criticado de manera constructiva. Vamos. ¿Con quién me he metido yo aparte? Luego, a ver, dito, Jorge, expónlo. La mafia del retro. La mafia del retro. Oye, pero eso es una denuncia, no es una crítica, es una denuncia de la injusticia social del retro. Exacto. A ver, un momento. Pero si la mafia del retro debería defendernos, porque el complejo Landa es retro, ya tiene más de 10 años. Ya, pero eso vamos a ver. Hay un tema aquí. Ahora mismo, Ay, es un tema este, ¿eh? Este es un tema para sacar. Vamos a ver. ¿Podríamos estar de acuerdo? Podríamos estar de acuerdo, ¿eh? O sea, puede haber un debate sobre este tema. De que podríamos considerar retro a todo lo anterior a que las consolas estuvieran conectadas a internet. Podríamos, ¿vale? Es decir, imaginaos, de PlayStation 2, Dreamcast, etcétera, hacia abajo, ¿vale? Formato físico es el único formato que existe en las videoconsolas, etcétera, etcétera. Podríamos estar de acuerdo en eso. Pero entonces, a todos los juegos que provienen de las generaciones siguientes, 360, One, bueno, PS3, PS4, etcétera, ¿cómo cojones llamamos a eso? ¿Cómo lo llamamos? No. Víctor, te voy a dar la clave a esa respuesta. Te voy a dar la clave, Víctor. Bueno, la clave de los catedráticos de los retro. Yo solo soy un estudiante de mierda y que suspende las asignaturas. Hay gente que considera que eso no es retro por la sencilla razón de que muchos juegos de esas plataformas están disponibles a día de hoy de una manera fácilmente accesible. Yo puedo jugar a Super Mario Bros. Es el único motivo. ¿Perdón? Que yo puedo jugar sí, a Super sí, Mario Bros. Pero Switch. A ver, eso es un argumento que tiene sus aristas, como tú bien has expuesto ahora. Pero, por ejemplo, 360, como parte de su catálogo es compatible con el sistema actual de Series X y S, digamos que es como ya un pequeño impedimento para poder afirmar categóricamente que es retro oficialmente. Y de hecho, Víctor, para que veas cómo funciona este mundo, aunque tú, de una manera sensata, yo estoy de acuerdo contigo, digas que Play 2 es retro, porque para mí Play 2 es retro, te pongas como te pongas. Hay gente que no. Uno. David, no se te escucha nada. Tiene cojones, sí. Solo cojones, se escuchó cojones. Quiero decir una cosa. Cuando David se enfada, distorsiona internet. Dios, es que sí. Perdona, es que estoy un poco encendido hoy. Quiero decir una cosa. Siento. Aquí nadie tiene ni puta idea. Ni nosotros, ni nadie. Porque el verdadero retro... Habla por ti, ¿eh? Estoy hablando yo. El verdadero retro es de Atari 2600 para atrás. Y los demás son unos putos casuals que llegaron al videojuego súper tarde y una panda de mongolos. Aquí, Atari 2600, Magnavox Odyssey y todo lo anterior. Los tíos que se hicieron un videojuego con el ordenador militar, eso es retro. Lo demás es una mariconada. Eso ya es Parque Jurásico. Eso, David, es el verdadero retro. Y los demás... Sí. No tienen derecho a hablar de retro. Yo tengo un argumento que lo desmonta todo. A ver. ¿Vale? Adelante, Gaspar. Hostia, yo jugué el Legend of Dragon en la Play 3 porque es retro. Así que a tomar por culo todos los argumentos. No, tú puedes jugar todo el catálogo de Play 1 en una Play 3. O sea. Es decir, el catálogo del Play 1. No, pero el catálogo. No, Legend of Dragon es el. Ah, no, perdón. Legend of Dragon. Está pensando en Panzer Dragon. Panzer Dragon. Es completamente accesible. Porque tú puedes jugarlo en una Play 3 en HD perfectamente, en una tele... Es decir, no hace falta la máquina antigua para nada. O sea, Play 1 no es retro entonces, ¿no? Según esa policía. A ver, según esa... No. Es que yo antes no me expliqué bien y cuando me enciendo no se me entiende. Voy a hacerlo despacito, ¿vale? Muy despacito. Dije que... A ver si... confirmad si me entendéis, ¿vale? Que 360 no se considera retro porque parte de su catálogo se puede disfrutar a día de hoy en Series X y S, bueno, también en One, por extensión. Eso lo habéis entendido, ¿no? Es un catálogo disponible y accesible. Y que, digamos que en los catedráticos retro, la gente que sabe de retro, nosotros somos estudiantes mediocres, Play 2 no se considera retro. Play 2, que tiene cojones. Y Dreamcast está ahí. ¿Criterio para estas afirmaciones? Yo no sé cuál es el criterio, honestamente. No lo sé cuál es. Para mí, Play 2 sí es retro. Sin duda alguna, ¿eh? Para mí. Más, yo voy más lejos. Yo considero Play 3 y 360 actualmente retro por diversos motivos. No voy a entrar aquí en detalles ahora, pero para mí ya son retros. A ver, la clave es que cuando una plataforma pasa a ser descontinuada, ya esa plataforma es retro. ¿Qué pasa? Sí, exactamente. Que Play 3 y 360 siguen teniendo soporte online. No, Play 3 no las pondría en el retro. Sí. Yo no las pondría en el retro simplemente por el hecho de que siguen teniendo ese soporte. Pero. Sí, pero. Digo, para mí es algo más abstracto. Es decir, pienso yo, Pero esto es un tema personal y yo creo que personal de cada uno. Para mí retro es si me genera algún tipo de nostalgia. Es decir, si lo veo, si en mi cómputo del tiempo mental, que todos tenemos el nuestro, lo veo muy reciente, para mí no es retro. Si lo veo lejano, digo, hostia, ahí sí. Y yo creo que nos pasa un poco eso a todos. Pero los que, Jorge, sobre todo los que no pertenecemos a ningún colectivo, ¿no? Jorge, bueno, a mí me genera nostalgia. Tiene 20 años. A mí me genera nostalgia. Doom de Dark Ages ya no ha salido. A ver, a mí Gears of War 2 nostalgia a futuro. Mira, yo, por ejemplo, a mí Gears of War 2 me genera distancia porque es un juego que jugué muchísimo online en el puto 2010, hace 15 años, joder. ¿Cómo no me va a generar distancia? Joder, que tenía menos de 30 años, joder, tenía pelo incluso. ¿Cómo no me va a generar? Me cago en la puta. Claro que tiene que ser retro, que yo tenía pelo, joder. A ver, o sea, si tenías pelo, es retro. Si no, yo creo que no arregla. Yo tenía pelo, es retro, y ya está, tomamos. Vale, pues lo vamos a hacer así. Sí, a partir de la época. Aparte, en la que Gaspar tenía pelo. Vamos a ver, el nuevo baremo de compleja anda es: Gaspar tenía pelo, es retro. Ya está, se acabó. Y ya está, punto. Pero Gaspar, eso solo es aplicable a ti. Yo que tengo pelo, bueno, según Jacobo, me quedaré calvo próximamente. Sí, en breve. Pero si tienes pelo toda tu puta vida y un pelazo como el mío, ese criterio ya no vale, Gaspar. Tiene que haber otro, una vale, alternativa. David, no, pero David, es que David, no entiendes. Un momento, Gaspar. Espera un segundo, Gaspar. No has entendido, David. Es que no es tu pelo, es el pelo de Gaspar. Tiene que ser. Es el pelo de Gaspar. Exactamente. Tiene que ser. Ahora el baremo es el pelo de Gaspar. Si Gaspar tenía pelo, es retro. Así si no, que cuando pienses en un juego, piensa: ¿Gaspar tenía pelo en esta época? ¿Sí o no? Si no. No es retro, lo siento. Uy, pero eso tiene aristas, ¿eh? Eso tiene aristas. Porque técnicamente, no, aristas, no. Si Gaspar juega mañana a Kingdom Come Deliverance 2, también es retro. Joder. La cabeza de Gaspar no tiene aristas, es lisa. Lisa y plana. Sí, es verdad. Y si Gaspar se va a Turquía, bueno, ¿qué hacemos? Claro, si nos jodéis nuestro sistema de valores. Ya. Ojalá tenga la pasta para irme a Turquía. Madre de Dios. Ay, pues si no vas es porque no quieres, ¿eh? Tienes que creer en tus sueños. Bueno, un día tenemos que arreglar el que mundo. Que venga la policía del retro. Espérate los comentarios esta semana que vamos a ir finos. A ver, hay una cosa importante. Nosotros seguimos cumpliendo años. La vida sigue avanzando, pero la barra que delimita lo retro de lo no retro quieren que esté estancada ahí de por vida. Y eso es interesante, eso, Oscar. Oscar, es muy interesante. Yo creo que realmente es una mafia de lo retro que quiere como su propio lobby de lo retro, ¿sabes? Es el lobby de lo retro. Porque ellos inventaron lo retro. Porque saben que hay ciertos... Exactamente, hay ciertos sistemas y ciertos juegos que valen muchísima pasta y es como que están en su círculo, ¿vale? Y nadie puede invadir eso, porque si tú dices que eres un puto terrorista, eres lo peor de lo peor. No sé, tío, estoy de acuerdo, Oscar, es un apunte muy interesante, sí, señor. Bueno, vamos a continuar y tenemos que irnos con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no Sol. Y seguimos en el Complejo Anda, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar en complejoanda.com, también desde nuestras plataformas habituales que son iVoox, Spotify, iTunes o Apple Podcast o como se llame ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis encontrarnos en redes sociales, @complejoanda para Twitter, también, bueno, X o como queréis llamarlo. Estamos en Facebook, aunque está un poco abandonado. Estamos también en la comunidad de Xbox y en Steam, donde somos mentores. Y estamos en Blue Sky. Somos arroba... Bueno, somos complejolanda.sky. La cosa esa que le pones a el Blue Sky, ¿vale? Y os recuerdo que Blue Sky ahora mismo es lo más. Por eso estamos ahí. Nosotros siempre estamos en los lugares que son lo más. Estamos también en Discord. Y ahora mismo saludamos a la maravillosa comunidad que sigue aguantando aquí en los directos, horas intempestivas. Gracias a toda la gente que estáis por aquí, por Discord. Venga, saludamos a algunas de las personas que, en concreto que, perdón, que están por aquí. Saludamos a Migi, saludamos por aquí también a Sakura, saludamos por aquí también a Blimpor. Bueno, toda la gente que estés por aquí, gracias chicos. A Dab1, toda la gente que estés por aquí, gracias chicos por aportar compañía en estos directos. Y también a la gente que está en Twitch. Hay mucha gente conectada en Twitch. En este momento, más de 80 personas. Gracias a todas las personas que estéis por aquí. Espero que lo estéis pasando de puta madre. Y más que lo vais a pasar, porque llegamos con Solz y no Solz, señor David. Bueno, voy a aclararme que estoy muy encendido hoy, ¿vale? Y no puede ser. Vamos a ver, hoy traje muchas cosas guays, muy, muy, además, alegres. Nos alegran una semana bastante terrible. Primera noticia que me sorprendió, y es una noticia buena, pero que tiene su contraprestación oscura. Y es que, amigos, vuelve a Acclaim. Vuelve a Acclaim. Sí, sí. La mítica Acclaim. ¿Os acordáis de Acclaim? Total, pues, sí, sí, sí. Compañía super histórica, Turok, Shadowman, fue la compañía responsable de portar, de encargarse de las conversiones domésticas de Mortal Kombat. Si bien eran juegos de Midway, pero contrató a Acclaim para que se encargase de las conversiones de sistemas domésticos, con lo cual es un pedazo de historia interesante de esta industria. El tema es que gente veterana de la industria del videojuego ha decidido reunirse y rebautizar a Acclaim, la verdad, como editora. Y, en principio, pues su labor va a ser un poco de... No va a ser quizás una Acclaim como la era al uso, pero digamos que su objetivo es con formación, pero parece que van a querer pues financiar proyectos, servir como ayuda a desarrollos... En fin, quizás no como editora en el sentido estricto de la palabra, pero por lo menos el punto de partida es eso, servir como complemento, como ayuda a desarrollos, ¿no? Así que es una buena noticia, Acclaim vuelve... Es otra noticia, como decía Jorge, y ya veremos si esto acaba bien o acaba mal. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto. Yo lo que digo es que lo estuve viendo y parece ser que hay una antigua estrella de WWE metida en el tema de negocio. Sí, sí, es correcto. Es correcto, sí, sí. Y a ver, yo creo que... Vamos a ver, ahora mismo lo veo de esta forma. Montarte... Una empresa que sea capaz, o sea, una distribuidora, porque esto es un publisher, ¿vale? Una distribuidora que sea capaz de montar juegos AA como montaba Acclaim en la época y algún AAA de cero, eso no es viable. No es viable, porque no tienes estudios, es muy caro, no puedes hacerlo. ¿Qué tienen que hacer? Ir a lo indie. Porque los indies sí que necesitan distribución, son equipos que ya están trayendo ideas y tal. ¿Dónde está la clave para mí? La clave para mí está en que esta gente sea capaz de hacer que su sello tenga una personalidad. Es decir, que tú veas el logo de Acclaim y digas, este tipo de juegos los trae Acclaim. Son los que ellos publican. Eso es lo que hizo Devolver Digital en su día. Le dio una personalidad, aunque Devolver ahora ha ampliado mucho de cerco, ¿no? Pero le dio una personalidad y yo creo que si Acclaim entienden esto, pueden ser un sello mítico otra vez, ¿eh? Pero, ¿este resurgimiento es solo de nombre o viene con todas las IPs de Acclaim? Las IPs de Acclaim ya no son de Acclaim. Acclaim se vendió como si fuese el desguace de coches. Claro, eso de nombre. O sea, no es solo de nombre. Entonces, lo que van a hacer es apoyar proyectos nuevos, proyectos indies y tal. Realmente, su intención en principio no es ser una editora, digamos, al uso, con una editora como podría ser cualquiera que conozcamos más o menos de peso. Quiere empezar de una manera un poco más parsimoniosa, ¿no? Como sirviendo complemento, como ayudar a desarrollos, pues a lo mejor más humildes, ¿no? Pero olvídate de ver, en principio olvídate, tampoco puedo asegurar al 100% de ver un Turok hecho por esta Acclaim. Eso no va a ocurrir. Pero David, ¿y si se dedican a recomprar antiguas IPs, como por ejemplo la propia Turok? ¿O Shadowman? Shadowman había sido editada por Acclaim, ¿verdad? Sí, pero Shadowman es de Vértigo Comics, si mal no recuerdo. Es verdad, puede ser, sí. Shadowman realmente ya tiene propiedad, digamos. Es Sí, sí, una sí. Shadowman, una historieta de cómics. Y es más, creo que cuando Kling desapareció, ya pasó al 100% a propiedad de esta. Bueno, realmente me estoy confundiendo. Creo que, no sé, me estoy confundiendo, Oscar. Creo que Acclaim tenía en su momento, Acclaim es como que en su momento, cuando tenía éxito, lanzó una especie de línea de cómics propia. ¿Entiendes? Turok también entra ahí. Correcto. ¿Qué pasa? Que después, cuando desaparecieron, vendieron sus IPs y Shadowman acabó en propiedad de otra empresa. Es más, no os acordáis, pero hay un Shadowman nuevo en desarrollo, ¿eh? Desde hace ya 3 años. Hay un Shadowman nuevo en Bueno, desarrollo. De hecho, a hay ver un cómo tráiler. estará eso. Claro, eso no se sabe muy bien con lo que está pasando. Pero digamos que Shadowman, la IP de Shadowman, sigue existiendo y de hecho se lanzaron cómics después y demás, me refiero. Es un cómic un poco más de nicho, pero sigue existiendo a día de hoy, ¿vale? Ahora bien, si quieren comprar IPs y volverlas a ser la gran Acclaim, pues oye, de puta madre. No creo que pase porque la industria ha cambiado mucho y estamos en un tiempo que no tiene nada que ver con los 80-90. Eso ha cambiado. Pero en fin, quién sabe. El caso es que es un punto de partida. Ya veremos lo que pasa, ¿vale? Pero Acclaim ha vuelto. Lo de ha vuelto, entre comillas, lógicamente. Una buena noticia de todos En forma modos. de chapas. En forma de chapa, sí. Siguiente noticia. Y esta me ha parecido brutal, ¿eh? Y además tiene que ver con Acclaim también, fijaros. Y es una noticia, esto no es una noticia, esto es algo que yo encontré de casualidad en internet. El algoritmo de YouTube me mostró una cosa grandiosa. ¿Os acordáis que en su día os hablé de Mortal Kombat Nitro? ¿Sabéis lo que es Mortal Kombat Nitro? No tenéis ni No, idea, ¿no? me he No, olvidado. no me acuerdo. ¿Puedes refrescarnos la Mortal memoria, Kombat David? Nitro. Sí, por supuesto. Mortal Kombat Nitro es un proyecto que Acclaim quiso llevar a cabo y que era básicamente una versión mejorada de Mortal Kombat de Super Nintendo. Ah, Nintendo, sí. Esta Sí, cuestión de ahora un sí. juego censurado, problemas técnicos importantes, porque una relación muy tirante entre Acclaim y Nintendo, que Nintendo quería que el juego saliese de una manera pues muy particular, ¿no? Al final salió un juego bastante roto a nivel de combate y muy censurado, con lo cual pues se pegó una hostia en ventas considerable. Cuando pasó esto, Nintendo cayó de la burra y le dijo a Acclaim: mirad, para Mortal Kombat 2, haced lo que queráis. Sangre por doquier, lo que queráis. Y entonces Acclaim dijo: hostia, Nintendo estará muy receptiva con esta mierda de la violencia y demás. ¿Por qué no hacemos un Mortal Kombat 1 nuevo? Garantizado. Con toda la violencia y contenido que no pudimos meter en su momento. Y ese proyecto fue Mortal Kombat Nitro. ¿Qué pasa? Midway, la propietaria en ese momento de Mortal Kombat, dijo que no, que era una buena idea, pero que no querían que eso se llevase a cabo. ¿Por qué? Dos motivos importantes. Uno, querían que los recursos se inviertan en Mortal Kombat, en desarrollo de Mortal Kombat para consolas. Y aparte, no querían eclipsar. Sí, perdón. Repite otra vez lo que está diciendo David, perdona. No, decía que no sé, no has escuchado, dónde me quedé. El No tema sé de qué los fue lo último que escuchaste. recursos. Efectivamente, Midway quería recursos al 100% en Mortal Kombat 2. ¿Vale? El desarrollo de Mortal Kombat 2. Y segundo, no querían eclipsar, digamos, el lanzamiento de Mortal Kombat 2. Era su principal hito. Mortal Kombat 2 para consolas era lo que había que hacer, nada más. Entonces el proyecto se quedó suspendido, cancelado. ¿Qué pasa? Sculpture Software, la empresa que estaba haciendo este Mortal Kombat Nitro, creó un prototipo. Realmente empezó a trabajar en esta versión. Creó un prototipo que además es jugable, ¿eh? Y el tema es que ayer o hace 2 días vi un vídeo de James Fink. James Fink es el tío que trabajó en Acclaim y que además fue un poco el responsable de las versiones de Mortal Kombat para consolas. ¿Vale? Y este señor tiene en su propiedad el prototipo de Mortal Kombat Nitro. Hostia. Sí, la Solo tiene. para él. Solo para él. Hay Su valor es supuestamente. incalculable. Sí, no, eso vale una pasta. Supuestamente hay 2 copias de Mortal Kombat Nitro. Una la tiene él y otra la tiene Ed Boon. Ed Boon es ya A sabéis, es ver. el ideólogo de Mortal Kombat, ¿no? Es lógico que lo tenga Ed Boon, pero. lógicamente, por supuesto. Y el tipo es el logotipo. Hay un tipo donde es el logotipo. Va un fulano ahí de canal en cuestión y ojo. ¿Puedes repetirnos la última frase, David? Es que. Y bueno, decía es que. Bueno, a ver, voy a intentar hablar más despacio. Decía que este señor, James Fink, tiene en su propiedad un prototipo de Mortal Kombat Nitro. Y el tema es que lo enseñó. Lo enseñó en un vídeo de YouTube. Lo conectó a la consola y lo jugó delante de. Pues delante de la persona que. Bueno, delante de la persona que tiene el canal realmente. El canal no era suyo. Digamos que. El tío que tiene el canal fue a casa de James Fink y le enseñó en Mortal Kombat Nitro reproduciéndose en Super Nintendo. Y esto es una cosa maravillosa. A mí me pareció súper épico. El juego está bugueado. Está tremendamente bugueado. Por lo menos es un proyecto que no se acabó. Simplemente empezó. Pero se ven cosas. Se ve la sangre. Se ven fatalities. Digamos. Reutilizados de una manera correcta. Si no me entendéis, compañeros, decídmelo, ¿vale? Sí, sí, ahora sí te entendemos. Por ejemplo, hay un fatality de Johnny Cage que en Super Nintendo, lo que Johnny Cage, sabéis que su fatality mítico es arrancar la cabeza de un golpe, ¿os acordáis, no? Un gancho, arranca la cabeza. Sí. Para Super Nintendo hicieron un fatality un poco especial, que era que la patada sombra, esa patada que hace Johnny Cage, que hace una patada barrido, atravesaba al enemigo y le salían todas las tripas de la espalda, ¿vale? Bien, Nintendo cuando vio ese Fatality dijo, no, esto es muy violento, no puede ser, este Fatality no vale, es demasiado violento, tenéis que hacer otra cosa. Entonces al final lo que hicieron fue un Fatality cutre en el cual Cage hacía eso y no pasaba nada, o sea, a la patada atravesaba al enemigo y ya está, no pasaba nada. En esta versión nueva se ve efectivamente cómo las tripas caen del enemigo, se ve, ya lo puedes ver. Sí. Y aparte. Sí, perdón, Jorge. No, de hecho está en internet, o sea, está en YouTube el vídeo. Estaba poniendo. Sí, os lo puedo pasar si queréis verlo, ¿vale? Es una descripción que hago. Estoy flipando. Mira, David, perdona que te corte. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, bueno, es un prototipo, el juego y tal. Es que, bueno, los fondos están muy descuidados, ¿no? Porque básicamente es un parallax de dos capas con unas nubes. Sí. Pero me llama la atención que los personajes. Tienen bastante detalle, la verdad. Incluso para ser el prototipo, ¿sabes? Se les ve bastante bien a los personajes. A ver, date cuenta, Jorge, que esa versión es la Nintendo original, solo que tuneada. Por lo cual, parte del trabajo ya estaba hecho. Pero si te fijas, fallan las colisiones. Pero parece que tiene más frames. No sé, me dio la impresión. Igual bueno, yo no sé exactamente si es así. Date cuenta que Sculptor World trabajó poco con esta versión. Tengo muy poquito tiempo. Trabajó pero si en el vídeo lo que les siguen es una cosa muy curiosa. Para un momento, de esta versión. Para un momento. Sí, ahora. Otra vez. Continúa. La idea de esta versión es que los personajes evolucionasen. Es decir, según tu comportamiento en el modo arcade, los personajes evolucionaban. Es como que tenían skills diferentes. Skins diferentes. Y de hecho él enseña bocetos de esos skins. Él al principio del vídeo es como enseña bocetos de lo que querían hacer con los skins de los personajes. En fin, es un vídeo interesante. Os recomiendo verlo. Si queréis pongo el enlace después. A mí me pareció la leche. Es arqueología bueno, del videojuego, sin duda. Voy a hacer una cosa aquí, si me perdonáis. Efectivamente voy a hacer esto. A ver si ahora se me escucha. Bueno, está quitando la cámara también. A ver si hoy tengo problemas. No, es un tema de conexión, ¿eh? Sí. Pero a lo mejor con esto lo arreglamos. Vamos a ver pues, si ahora se escucha. Un tema muy interesante, David, el que comentabas. Yo, la verdad es que desconocía totalmente este proyecto, ¿eh? La verdad es que arqueología Mortal Kombat, ¿eh, David? Sí, sí. A mí me hizo mucho el uso de perro. Porque era un juego así, un juego tienda, de que se veía muy poquito. El prototipo tal cual. Daros cuenta de una cosa importante y es que tú puedes encontrar en internet versiones de Mortal Kombat Nitro que no son reales, evidentemente. Vale, entended que esto al final, pues hay modificaciones, hay versiones Mortal Kombat modificados, pero modificados por la gente. No es de Mortal Kombat Nitro. Pero original de verdad es la versión que aparece en YouTube y que enseña este señor. Con lo cual es interesante pues verlo en vivo, por así decirlo. Bien, ¿me escucháis? ¿Me escucháis más o menos? Sí, vamos a hacer una cosa. De todos modos, ¿hemos terminado la sección, David? Bueno, que haya una cosita, si es posible. Vale, sí, vamos, vamos si con posible. Ello. Vamos con ello. Bueno, otra noticia que quería traeros. Una noticia, María, esto no es una noticia. Es el tema de GOG. Vale, ¿sabéis que GOG tiene la iniciativa? Sí. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una mini breve pausa musical. Dejamos unos segundos musicales y venimos enseguida, ¿eh? Vale, y seguimos, estamos aquí de vuelta. Disculpad este pequeño parón. Problemas técnicos solucionados. Señor David, nos estabas comentando más Sol sino Sol. A ver, yo quería profundizar más en lo de Mortal Kombat Nitro porque, joder, no ha quedado bien, hostias. Quiero, por favor, voy a ser un poco rápido, ¿vale? Adelante, David. Voy a empezar desde el principio. De manera rápida, de manera rápida. Bueno, comentaba que vi un vídeo hace 3 días del señor James Mortal Kombat Think, trabajador de Acclaim, bueno, antiguo trabajador de Acclaim, que fue responsable de llevar a consolas domésticas los Mortal Kombat, con lo cual fue un trabajo bastante, bueno, importante. Y, como ya comenté mis compañeros, él fue, digamos, el inductor e instigador de Mortal Kombat Nitro. Mortal Kombat Nitro es la versión de Mortal Kombat 1 para Super Nintendo mejorada, que al final no se llevó a cabo por motivos, pues, digamos, motivos principales. Uno, Midway no quería, porque quería que la pasta se gastase en Mortal Kombat 2, que era su gran, digamos, su juego importante, y porque además no quería eclipsar el lanzamiento de Mortal Kombat 2 en consolas, ¿vale? Motivo de Midway, con lo cual se cerró el grifo y Mortal Kombat Nitro dejó de existir. Pero Sculpture Software pudo trabajar en esta versión durante unos meses y creó un prototipo de Mortal Kombat Nitro que este señor muestra tal cual, ¿vale? Decía antes que existen dos prototipos de Mortal Kombat Nitro. Uno lo tiene él y otro Ed Boon. Y comentaba con Jorge que, bueno, se veían fatalities que en su momento se descartaron, por ejemplo, de Johnny Cage, atravesando el enemigo con las tripas por fuera, la sangre de esta versión, y también se mostró, él mostraba los bocetos originales que hicieron los artistas de esa evolución de los personajes con sus skins, ¿vale? Pues un poco el diseño que iban a tener según tus actos en el modo arcade. Esto era una idea muy ambiciosa que a lo mejor al final no existía, pero bueno, digamos que ahí estaba un poco el germen de esa evolución, ¿no? Y a mí me hizo mucha ilusión ver eso, ¿vale? Porque yo soy muy fan de Mortal Kombat y ver Mortal Kombat Nitro, el Mortal Kombat Nitro real, no versiones modificadas por la peña, ¿vale? No ROMs modificados cutrosos, no. El real, verlo en funcionamiento, pues, oye, es un hito importante, ¿vale? Esa era un poco la idea de este, porque os traje esta, bueno, este Sold. Y si queréis después os paso el vídeo por el foro o por internet o por donde queráis. Se me escucha bien, ¿verdad, compañeros? Te escucha perfecto. Perfecto. Ahora bien, sí. Perfecto, me alegro. Bien, para mí fue un hito importante, la verdad, me gustó mucho, me hizo mucha ilusión, a pesar de que, como decía Jorge, pues el aspecto no es tampoco el óptimo, está súper bugueado, las colisiones no funcionan, los enemigos tienen cosas raras, en fin, el juego evidentemente no está acabado, pero, oye, ahí está, historia de Mortal Kombat, historia del videojuego. Siguiente Sol que os traigo, y esto, amigos, la verdad es que os lo traigo, pero en realidad creo que es un sueño de resines, porque no sé qué me ha pasado hoy, que pensé que había leído una cosa, pero creo que no es así. Bueno, me explico, ¿vale? Bien, GOG, esa plataforma que yo ahora adoro con todo mi ser. Antes la odiaba porque me daba asco, pero ahora la adoro. La adoro porque GOG ha sido tremendamente lista. Esta gente es muy lista, joder, es muy lista. GOG, la verdad es que... bueno, GOG, CD Projekt es muy lista y sabe muy bien dónde tiene que tocar, qué teclas tiene que tocar para que la gente los quiera. El tema es que ya sabéis que GOG tiene una iniciativa en la cual quieren, de algún modo, potenciar el mercado retro, a ver si la gente no se enfada cuando diga retro, ¿vale? En el mercado de PC. Sabéis que han recuperado, rescatado muchos juegos que era, a día de hoy pues no se podían jugar, salvo con parches de la comunidad y ciertas artimañas un tanto extrañas, y quieren traer varios juegos clásicos para la plataforma de GOG y que la gente pueda jugarlos sin problema. Es una iniciativa que quieren construir poco a poco, quieren trabajar en ella y quieren crear un catálogo de juegos pues bien nutridito. El tema es que Vandal hizo una entrevista muy curiosa a uno de los, el principal responsable de esta idea, de esta iniciativa, y explicó un poquillo el proceso de desarrollo de iniciativa de GOG. Básicamente explicaba que la complicación que entraña este proyecto. Primero, primera dificultad, tema de licencias. Es muy complicado a veces saber qué licencias puedes utilizar y cuáles no. ¿Vale? Hay juegos que a lo mejor tienen muchos años, es muy complicado rastrear sus propietarios y llegar a un acuerdo con ellos, ¿vale? Segunda dificultad, el propio trabajo de optimización, de adaptación a sistemas operativos actuales, a veces es más complicado, el código fuente no existe o está incompleto, y hay que hacer un trabajo de ingeniería inversa, ¿vale? Pero que esto están, digamos, creando librerías gráficas más o menos actualizadas, propias de CD Projekt, y eso que están consiguiendo, digamos, que el trabajo sea mucho más rápido, mucho más accesible. Y el tema es, compañeros, que a mí me dejó un poco hipeado, y esto es un poco lo que os decía antes, porque yo ahora he buscado la entrevista, mejor dicho, y no he leído ese extracto concreto. Diría que lo leí, estoy casi seguro de ello, pero no empiezo a dudar, ya me hago mayor. El tema es que este señor decía que GOG estaba trabajando en traer, digamos, a la actualidad un juego retro súper importante, que la gente iba a flipar, que se iba a cagar, que el mundo iba a colapsar. Pero yo no sé qué juego podría ser, qué juego os parece que podría ser. Evidentemente, las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero el tío dijo específicamente que es un juego muy importante y que a la gente le va a encantar. Y que van a traerlo de vuelta, digamos, para el mercado actual. Sabéis que hace poco lanzaron los Dino Crisis 1 y 2, que fue una noticia, pues, de verdad, con cierto impacto. Y ahora, supuestamente, están trabajando en un juego que va a ser la puta hostia. No sé, compañeros, no sé qué os parece esto. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué podría ser eso, Claro, pero dijeron que era exclusivo de PC antiguo. No dijeron nada, Gaspi. Dijeron simplemente que es un juego clásico que... ¿Esto sale por parte de GOG, David? Sí, sí, sí. Le hicieron una entrevista a este señor. Mira, este señor, que no sé cómo se llama el señor. Te lo busco ahora, Jorge. No sé si os enterasteis bien de la movida que están, además de lo que explicaste tú, David. Están haciendo una... O a lo mejor ya lo dijiste, ¿eh? Pero están haciendo una especie de lista donde cualquier persona puede votar. Sí, yo ya voté. A los mejores juegos olvidados, ¿no? Y hay como un ranking de todos ellos. Y ahí hay todos los sueños. Ellos pusieron ahí en plan, sueña con lo que quieras. Porque ellos están, o al menos es la política que están aplicando ahora, están dispuestos a revivir cualquier juego si los acuerdos se lo permiten y todo esto. O sea, están en ese punto. Y el trabajo que hacen es brutal. Hay juegos, por ejemplo, me encontré ahí el... Por poner un ejemplo de un juego olvidado, ¿no? El Digimon Adventure de PlayStation 1. ¿Os acordáis de ese juego? Sí, sí, correctísimo. Sí. Estaba ahí. Y la gente votándolo bastante, ¿no? Entonces, yo imagino que a lo mejor su idea es que los que estén más arriba en el ranking estudiar la posibilidad de publicar esos juegos, ¿no? Sí, no, correcto. Esa es la idea. El ranking sirve para que vean cuáles son los próximos... Claro. Dicho esto, entiendo que quizá... El juego que vayan a sacar a lo mejor tiene que ver con ese ranking, no sé, por decirlo. Bueno, no lo sé, Jorge, porque yo creo que el tío fue muy misterioso. Creo que es un... Quizás no sea un juego de esa lista, no lo sé, porque no puedo acreditarlo al 100%. Pero el tío lo decía con un tono como diciendo, vais a flipar. No sé, a lo mejor el que se flipa es él y no es para tanto, ¿no? El hombre en cuestión se llama Piotr Gnip. No sé pronunciar este nombre porque me voy a ahogar pronunciándolo. Pero digamos que el tío es el que dijo que está trabajando un proyecto súper secreto y que la gente le va a encantar, ¿vale? Hasta ahí puedo decir porque, honestamente, ahora no lo encuentro, no os miento, sé que lo leí, ¿vale? No me estoy flipando. Sé que lo leí y me sorprendió mucho la, bueno, la noticia, entre, la exclusiva, entre comillas. Pero lo importante de esto no es tanto esta, este juego nuevo que va a salir, sino, como dice Jorge, digamos el proceso de revisión y de actualización de estos juegos, que es, la verdad es que es muy curioso. Implica mucho esfuerzo, ojo. La peña se piensa que tener un juego de hace 30 años es muy fácil. ¡Ah, qué tontería! Esta gente hace The Witcher, no les va a costar tener un juego antiguo a PCs actuales. Pues no, compañeros, no es tan sencillo, ¿vale? Es un trabajo laborioso que requiere horas, investigación... No. Y herramientas adecuadas. Y muchas veces, tened en cuenta. Claro, tened en cuenta que muchas veces de esos juegos no se conserva el código fuente, entonces no puedes compilarlo otra vez. Exactamente. Es lo que dije antes, o sea, claro. A veces, es lo que decía, el código fuente a veces no existe o está incompleto, entonces tienen que hacer ingeniería inversa para poder traer la realidad. Y otro problema importante que también comenté, el tema de licencias. Hay juegos que no pueden traer porque las licencias no saben dónde están. ¿Entendéis? Tú puedes lanzar un juego del cual la licencia no tienes derecho sobre ella, es una estupidez. Entonces, habrá juegos que será imposible rescatarlos pues por una cuestión, vamos a decir, legal. ¿Vale? Pero bueno, ahí está la iniciativa de GOG, muy inteligente. Yo ya le saco provecho de manera bestial, me parece acojonante y con mucha ilusión, porque si os dais cuenta, al final lo que consiguen es que un tema en PC que siempre era un poco problemático, entre comillas, que era jugar juegos antiguos, pues ahora lo están solventando de una manera genial. ¿Vale? Y eso es una cosa que merece nuestra alabanza. Y nuestro deseo de éxito, ¿vale? Así que, GOG, muy bien hecho, sí, señor. Es decir, yo por pedir, joder, podían llegar a un acuerdo con Sega y llevar el catálogo de Satura GOG, joder, hacer versiones a PC y a tomar por saco. Bueno, pero en ese caso, Gaspi, bueno, sí, podrían hacerlo, qué cojones. Si lo han hecho con Capcom, ¿por qué no con Sega? Sí, ¿por qué no? Sí, estaría bien. Y aparte son juegos, a ver, relativamente desconocidos, pero de calidad alta. Pero de todos modos, Gaspi, yo creo que eso no sería correcto, porque GOG lo que quiere es traer juegos que originalmente se hicieron para PC. ¿Entiendes? Bueno, no sé si el Digimon que decía antes que vi en las listas salió en PC, ¿eh? Tengo mis dudas. No lo sé, pero sí que hay juegos de Saturn que se lanzaron en PC, por ejemplo Sega Rally, pero es la versión de arcade, más bien, más que la versión de Saturn propiamente dicha. Correcto. Entonces... Panzer Dragon creo que también, Virtua Fighter creo que también, no estoy del todo seguro, está hablando un poquillo en el alambre. Sí, pero... sí, yo tengo el recuerdo de haber visto algún CD de estos en kioscos con Virtua Fighter. Bueno, pues creo que esa es la idea, Gaspi. No es la idea de hacer conversiones de juegos antiguos, sino que juegos de PC, que sería un momento en PC y traerlos a la actualidad. Esa es un poco la idea. Ya a partir de ahí, pues a lo mejor pueden cambiar su paradigma. En fin, este es un poco lo que os quería comentar, me hace mucha ilusión. Me parece una gran iniciativa y ya veremos qué nos depara el futuro. Y último sol ya para acabar rápido. Y además es un sol fruto de aplicar un arancel a Jorge, ¿vale? Le aplico un arancel y dice, me quedo tu puta noticia, ¿vale? Me la quedo yo. Amigos. Se ha mostrado al fin Silent Hill F. Y debo deciros que... el evento me pareció una mierda, pero el juego tiene pintaza. Me explico. El evento estuvo... Fue un puto coñazo. Yo lo vi y dije, joder, qué puto coñazo, tío, de verdad. Dos japoneses hablando de sus paraídas y de sus paranoias, haciendo una especie de traveling, de cambios de escenario, súper cutre. Y además, yo lo que esperaba es que se mostrase algún tipo de gameplay. No lo hicieron. Mostraron vídeos del juego, cinemáticas... pero no mostraron ningún tipo de mecánica. Hombre, es un Silent Hill, la mecánica tampoco va a inventar la rueda, pero bueno, me esperaba algún tipo de gameplay colorsón. En cualquier caso, más allá de eso, lo que sabemos hasta ahora, juego de terror ambientado en los años 60 en Japón. Digamos, en un entorno, vamos a decir, un entorno más rural que otra cosa. El Japón, vamos a decir, más clásico, no tan moderno, ¿vale? Con sus leyendas y sus temores. Protagonizado por una estudiante. Y hasta ahí podemos leer, porque no se sabe nada más. Ambientación, años en los que se ambienta, protagonista y poco más. Bueno, y también el estilo artístico. Me ha gustado mucho lo que he visto, ¿eh? Mucho. Me habría gustado ver más del juego en sí. pero la presentación en sí, un poco la idea, el germen de ese Silent Hill F, a mí, compañeros, me ha encantado. Me ha encantado, ¿eh? Ya veremos lo que pasa, pero a mí me ha encantado. No sé qué opináis vosotros, si lo habéis visto o no. Quiero saber vuestra opinión. Yo sí que lo he visto. Yo, yo no lo he visto. Vi el evento, no lo he visto. Vi el evento en directo también. Qué coñazo, ¿ves? De verdad, ¿eh? Bueno, estaba ahí, entraba todo Dios. O sea, y lo que más me ha fastidiado del evento, ¿sabes qué es? Entra el tío que escribe guión y explica, bueno, escribe guión y no sé qué, y bueno, y mola mucho y tal. Luego entra... Guapísimo. Luego ponen un mensaje, que era un mensaje de texto impreso en pantalla de y el artista nos deja este mensaje, el tío que hizo concept art. Luego entra el tema de la música con Yamaoka y el otro, que el otro deja un mensaje también. Sí, correcto. Y el diseñador de juego, o sea, de cómo se juega este juego y qué es lo que tienes que hacer en el juego y tal, no hay nada, tío. Solo es guión, música y arte. Y ya está. No sabemos nada más. Entonces, eso, es que no sé, eso me parece una mierda, la verdad, eso, ¿eh? Es que a mí me parece una mierda, Víctor. Yo creo que la intención, Víctor, es simplemente dosificar la presentación del juego. No empieza un poquillo, una presentación un poco más sutil, sin entrar mucho en digamos, en esencia. Pero, macho, a ver, tío. Es un juego que se enseñó hace ya casi 3 años, cuidadito, ¿eh? Ya ha pasado tiempo razonable para que me enseñes un poquito más. Y aparte, eso que dices tú, un evento que dura, ¿qué duró? ¿40 minutos? ¿50? No lo sé exactamente. Tío, me sueltes esa parrafada que no me interesa una mierda. Además, sería el tío con una libreta, una especie de libreta, diciendo, sí, pues ahora vamos a hablar de esto y tal. Macho, en serio, no es un simposio, es una presentación de un puto videojuego. Tienes que darle más carne, joder. Básicamente. Más puta carne, macho, a ver, tío. Pero bueno, fuera de eso, lo que sí que quedó claro, por la explicación, ¿no? Es básicamente que el juego está ambientado en Japón, que cualquier similitud con el pueblo de Silent Hill es pura coincidencia, y lo que dijeron ellos que es que para ellos Silent Hill no es el pueblo, sino que es el tipo de sucesos, un suceso paranormal, trágico, que tiene que ver con los sentimientos intrínsecos de una persona que, a la cual le ha pasado algo muy traumático o algo terrible o lo que sea. Es decir, que para ellos Silent Hill es un concepto, no es el pueblo y un lugar. ¿Vale? Eso a ver, Víctor, te voy a decir una cosa, Víctor. Perdón, Oscar, habla tú, que yo he hablado mucho. Ese es de ellos, ¿eh? Yo no digo... Nada, yo simplemente quiero decir que el tráiler no lo he visto, pero este nuevo Project Zero tiene una pinta cojonuda. Sí, es verdad, Oscar. Yo iba a decir, Víctor, y sé que lo dijeron ellos, ¿eh? Sí, sí. Yo ahora voy a sacarme el carnet de catedrático de Silent Hill, ¿vale? Me saco el carnet, como el tema del retro, y voy a decir que eso es una puta parida. Es una puta parida, ¿vale? Y yo lo sé porque he jugado todos Silent Hill. Eso ya me da más criterio que los demás. Yo con esa... te están diciendo unas cosas un poco estúpida para que un Silent Hill pueda ambientarse fuera de Silent Hill. No sé si me entendéis, ¿vale? Es una transgresión de lo que es Silent Hill. Vamos a llamarle a este juego Silent Hill, aunque su ambientación difiere enormemente de lo que es un Silent Hill. Ojo, ahora mira la gente. Oye, pues hay Silent Hills que no se inventan en Silent Hill. No, eso es mentira. Todos tienen conexión con Silent Hill, directa o indirecta. Todos. ¿Vale? Y no me lo discutas, me cago en la puta. No me lo discutas. El tema es que, vale, yo entiendo que esa afirmación es una afirmación tanto temeraria. Traiciona un poquillo la esencia de Silent Hill. Pero mira, yo me da igual. Estoy contento. Porque estoy contento por una cuestión muy sencilla. Porque el juego tiene buena pinta. Y porque Silent Hill ha vuelto. Ha vuelto con el remake, que fue muy bueno. Y ha vuelto con este nuevo título. Que realmente lo que nos demuestra es que Konami tiene interés en que Silent Hill vuelva, digamos, un poco a donde merece estar. Como el deportivo, como el deport, ¿vale? Donde, en la puta élite. Entonces, eso me gusta. En detalle, pues quizás el juego este en cuestión pues sea un poco traicionero en cuanto a lo que es un Silent Hill, pero ya os digo, no me importa, ¿vale? No voy a tampoco discutir eso porque realmente pues es un debate un tanto absurdo, pero en fin, para mí fue una noticia cojonuda. El evento fue una mierda, pero lo que se mostró, la idea, el germen de este juego es muy interesante, tiene buen aspecto, tiene, digamos, parece que tiene potencial, y ya veremos lo que pasa. Fecha de lanzamiento, tampoco se confirmó fecha de lanzamiento, ¿eh? Otra cosa que para mí no me ha gustado, pero en fin, supongo que estará próximo. Y por cierto, Meridian Games ya ha confirmado que habrá versión física para Play 5 y para Xbox, ¿eh? También sale en Xbox por si alguien tenía dudas. Play 5 y Xbox. Así que bueno, ya veremos quién queda todo esto y lo tendremos el programa cuando toque, por supuesto. Pues... un buen Sol, ¿eh? ¿Te has marcado, David? Sí, he traído cosillas. Siento que antes tuviese problemas técnicos, pero bueno, parece que ya está arreglado y resuelto. Sí, ahora resuelto. Remontemos. Bueno, pues vamos a remontar con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos de nuevo con un juego de terror. Y esta vez, un juego de terror que la premisa ya seduce. Porque este juego de terror está ambientado en una plataforma petrolífera, señor David. Pues sí, Steelworks The Deep, madre mía, estoy un poco ya trasnochado. Juego de Chinese Room, estudio que tiene su cierta fama. Sabéis que ha hecho pues varios juegos importantes, o con más que importantes, yo diría que han calado en la gente, en menor o mayor medida. Por ejemplo, la secuela de Amnesia Machine for Pigs. Es un estudio que se ha especializado en experiencias narrativas. Vamos a decirlo así claramente, sin cortapisas, experiencias narrativas. 30 años. Este es para ustedes. Ya sabéis que esto a veces tiene. Estoy escuchando algo de fondo que no sé, creo que es de Gaspar. Sí, no, vale. Y ya sí, está, escucho una voz de fondo así un tanto extraña. Bueno, me ha dado un poco de miedo, debo decirlo. Toma tanta ambientación. Me da un poco de miedo, sí. No, no pone la cámara para poder dormirse a gusto y ver sus mierdas. Bueno. Después de este paréntesis terrorífico. Bueno, estudio, ya sabéis, experiencias narrativas, juegos que... Género, no sé si llamarlo como género. Que la verdad es que tiene muchos detractores, ¿eh? Hay gente que odia este tipo de walking simulators, pero consideran que es el antijuego. Es un debate interesante este. Yo sabéis lo que opino sobre esto. Creo que el videojuego es un medio que admite un montón de concepciones, de acepciones, y yo acepto cualquier cosa. Me vale, lo acepto, lo juego, lo disfruto, lo critico si hace falta. Con lo cual, a mí estos juegos me gustan. Creo que satisfacen un poco esa demanda, a lo mejor, de juegos más pausados, que no exijan tantas horas de inversión, tanto esfuerzo a lo mejor en avanzar, y que sean pues juegos un poquillo más taimados. Más un poco de disfruta y no te compliques la vida. Vale, no pasa nada, aquí no hay dificultad o apenas hay dificultad, no hay muchos retos, disfruta de la historia, de la ambientación y punto. Es una buena iniciativa esta, yo no la critico, creo que está bien, pero entiendo que haya gente que no le guste, lo entiendo perfectamente. El tema es que debo deciros que a mí a veces se me ha acusado, a mí personalmente, de que soy una persona un poco, ¿cómo decirlo?, benévola en exceso con los videojuegos. Es posible. Me gusta ver las cosas positivas de los juegos. Me gusta ver, lo positivo. Y siempre pienso que hay gente detrás de los videojuegos que ha invertido horas, curro y esfuerzo en hacer un videojuego. Y merece a lo mejor un cierto respeto por nuestra parte. ¿Vale? Lo merece. En este caso, debo seros sinceros. A mí este título, pues, no me ha gustado en exceso, la verdad. No me ha gustado en exceso. Y voy a explicaros el motivo de por qué al final me he quedado más frío que caliente. Bien, como decía Víctor, ambientado en una estación petrolífera, es un escenario interesante, original. No recuerdo juegos de... Bueno, sí recuerdo Splinter Cell, Pandora Tomorrow, que tenía un nivel ambientado en ese tipo de... Y Metal Gear 2, ¿no? Bueno, y Metal Gear 2. Metal Gear 2, el Big Cell era una cosa un poco más profunda que una estación petrolífera, pero sí, es cierto. Es verdad. Sí, pero es verdad, es cierto. No me acuerdo muy bien. Cold Fear realmente creo que era un barco, más que una estación. Era el barco todo el tiempo, ¿verdad? No me acuerdo, Oscar, es posible, sí. No me acuerdo. Siempre lo vi como un barco más que una estación, pero sí es cierto. Bueno, hay juegos, evidentemente. Yo simplemente he dicho que no es un escenario habitual, pero hay ejemplos de ello. Y la verdad es que en ese sentido, Chinese Room lo hace muy bien. Sé muy bien cómo contar historias, sé muy bien cómo ambientar. En eso son unos genios. Es más, la historia de este título es una historia que va más allá de simple planteamiento de terror, de historia de terror clásica, ¿no? Que lo es, en cierto modo. Muy impregnada por la cosa, por The Thing, claramente impregnada. Incluso por esa peli maravillosa de James Cameron, de Abyss, ¿os acordáis de The Abyss, no? Una peli pues que no es muy conocida dentro de su filmoteca, pero que realmente mucha gente la considera como una genialidad de la ciencia ficción. Bueno, ¿qué pasa? Que la premisa de este título es extraña, es un poco contradictoria, porque digamos que empieza muy fuerte. Nuestro protagonista, Kaz, es un tío al que han despedido, literalmente lo han despedido de la estación. ¿Por qué? Porque se ha ido a hostias con un compañero. ¿Vale? Se ha ido a hostias con un compañero, se pegaron, y entonces el tío es como que es consciente de lo que ha hecho, del peligro que entraña para su trabajo, y le llama al jefe. El jefe de la estación le llama, quiere que vaya a hablar con él, y este tío le despide. Le dice que, tío, eres un animal, eres un puerco, te has pasado tres pueblos y te piras de aquí porque no te quiero ver delante. Y la historia empieza así. Además, Kaz es un tío que, otro de los, digamos, alicientes argumentales del juego es que él tiene mucho recuerdo de su mujer y de sus hijos, ¿vale? Está muy vinculado a ellos, tiene mucha nostalgia por su familia, y es como que se siente un poco culpable de haber faltado tanto tiempo. Es un trabajo muy absorbente que le ha quitado muchas horas de vida con su familia, y como se siente culpable de que todo ese tiempo invertido en este trabajo al final no vale para nada porque lo han echado, ¿vale? Entonces es como que hay mucha, digamos, subtrama en relación a la familia de Kaz, ¿vale? Es como está, digamos, el plano terror y el plano drama familiar. Y esos dos conceptos, que a lo mejor son un poco contradictorias, realmente quedan bien. Es como que se vinculan bien, ¿vale? Está bien, bien traído todo esto. ¿Qué pasa? Que después lo que ocurre es que cuando tú juegas un título de este tipo, o sea, un título que tiene mucha carga narrativa y donde realmente su aliciente está un poco en la historia, en la ambientación, o en engancharte en cuanto a ver lo que está pasando, para mí falla. Porque lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta, a mí no me ha aportado absolutamente nada. La verdad, nada. Ese es el problema de este título, no me ha aportado nada. La historia de terror es una historia de terror bastante previsible. Absurdamente críptica. Absurdamente críptica. Un argumento puede ser críptico, puede serlo. Puede ser interesante que a lo mejor dejes ciertos conceptos sin explicar. Puede ser una cosa que argumentalmente funcione para que el espectador o el jugador diga, hostia, pues voy a montar mis teorías sobre este evento. Aquí no funciona. Aquí digamos que el juego te ofrece una historia muy parca, muy críptica, sin que tenga ningún efecto en digamos, en la persona. Y aparte, bebe demasiado, demasiado, de una manera en cosa un tanto, a veces un tanto más evidente lo que debería, de una película como The Thing. The Thing es una película maravillosa, que todos hemos visto. A mí me parece una peli terrorífica de cojones, terrorífica. Y este título es como que realmente a veces la fusila de una manera demasiado evidente. Demasiado evidente. Esto es un homenaje un poco excesivo de más. ¿Vale? Incluso a nivel de monstruos, a nivel de criaturas, pues para mí también falla un poquito, porque no consigue tampoco, digamos, amedrentarme, no consigue sorprenderme. Es como que tengo la sensación de que es algo que ya he visto y que ya he disfrutado en otros medios, ¿no? Pero digamos que la historia, a mi juicio, no funciona. No funciona. Funciona quizás el drama familiar de Kaz, está bien traído, hay flashbacks interesantes, ves su drama personal, sus problemas con los problemas con la mujer, etc, etc, etc. Pero lo que es el leitmotiv del juego, lo que está pasando en esa estación, lo que ocurre en esa estación que está convirtiéndose en una pesadilla, a mí no me aporta absolutamente nada. Nada, nada es nada. O sea, el juego lo terminé y me quedé como estaba. No me impactó, no me dejó con un sabor de investigar más o de intentar descubrir qué pasó realmente en esa estación, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú un juego de este tipo, su trama principal se cae, lo demás no tiene sentido, compañeros, porque es que no tiene más. Es que realmente es así, no hay más. Claro, el juego tiene la intención de ofrecer mecánicas un poquillo más desafiantes que en otros juegos de Chinese Room. ¿Cómo? En momentos de plataformeros, en el sentido de que tú a lo mejor, como la estación se está destruyendo, tienes que intentar buscar por dónde saltar, por dónde moverte, qué no pisar, quick time events a cholón, a cholón por todos lados, pulsa el botón este, manténlo pulsado, cuidado aquí y tal, no sé qué. Retos que además no traen ningún tipo de dificultad, son muy sencillos en realidad. Y también en la mecánica de monstruo que me persigue, monstruo que tengo que escapar o esconderme. ¿Vale? O sea, lo que ya hemos visto muchas veces y que además, pues insisto, no es nada nuevo y además no es nada que tampoco sorprenda. Son momentos puntuales, momentos que pretenden, digamos, generar tensión, pero que al final es fácil superarlos y además, insisto, no es nada novedoso y nada que sorprenda. Es simplemente una mecánica más que ya he jugado un millón de veces porque a mí me gustan mucho estos juegos. Y al final es como que no hay mucho más. Es que no hay mucho más. Está la historia, la estación petrolífera, la ambientación, Kaz, sus compañeros, la relación con sus compañeros, los monstruos, un poco el misterio, digamos, el misterio que subyace de todo eso, el porqué de todo eso. Y al final, la mezcla que da, el resultado que da, a mí no me ha satisfecho, no me ha conseguido calar. No lo ha conseguido. Y para mí es una decepción, porque otros juegos de Chain Room lo consiguieron. Consiguieron de alguna manera empujarme a seguir jugando, empujarme a investigar, empujarme a avanzar en la historia. Aquí lo hice un poco por, ¿cómo decirlo? Por orgullo personal. Por terminar algo que había empezado, sin más. ¿Quiere decir esto que el juego sea un desastre, o que sea una mediocridad, o que no merezca la pena disfrutarse? No estoy diciendo eso. Simplemente digo que a mí personalmente, lo que me muestra, lo que me ha transmitido, pues no me ha calado, honestamente. No me ha calado, no me ha generado un efecto positivo, o un efecto lo suficientemente positivo como para recomendarlo a otras personas. No ha sido así, la verdad. No ha sido así. Es un juego de terror, un walking simulator de terror del montón, y que no tiene ningún tipo de aliciente más allá de la ambientación particular que puede plantearnos, ¿no? Así que es una pequeña decepción, la verdad. No hay más. Las mecánicas son muy básicas, no tiene ningún tipo de aliciente, y ya para terminar este apartado de jugabilidad, lo que es para mí la trama y la forma de contar la trama y el sentido de la trama, pues insisto, no me ha calado, no me ha generado nada. Bien, a nivel técnico, la verdad es que aquí debo deciros que Chain Room lo ha hecho muy bien. Es una producción muy bien llevada a cabo. Unreal Engine 5 bien aprovechado. La verdad es que tiene efectos acojonantes, ¿eh? La estación petrolífera es un sitio muy particular. Por ejemplo, ves el mar ese bravo, ese mar agresivo que golpea, que está ahí constantemente, está muy bien hecho. Por ejemplo, los cristales, las ventanas de la estación, ves cómo la lluvia golpea, cómo la lluvia es incesante, cómo tiene ese tono, ese cielo plomizo constante que está siempre ahí, que impera esa ambientación tan triste, tan desolada. La ambientación es cojonuda y técnicamente es un juego muy bien logrado, ¿eh? Muy bien logrado, muy bien aquí, ¿eh? Técnicamente no tengo ningún tipo de crítica. El juego, la verdad es que, en ese sentido, no falla, ¿eh? Y probablemente, me atrevo a decir que a nivel de Chinese Room, probablemente sea su mejor producción hasta la fecha. Técnicamente, ningún tipo de crítica. Muy bien. Y a nivel de sonido, a nivel de audio, sorprendentemente, me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque los acentos de los personajes, digamos, el acento que utilizan son acentos cojonudísimos, ¿eh? Es Escocia pura y dura, ¿eh? Es Braveheart por todos los costados. O sea, el protagonista, por ejemplo, que es un actor escocés, precisamente, su acento es cojonudo. La interpretación es cojonudísima. Y toda la forma de expresarse de los personajes, como esa dialéctica tan particular, esa forma de transmitir la información, esos diálogos informales, el dramatismo. A nivel de doblaje, cojonudísimo, ¿eh? Cojonudísimo. La interpretación es colosal. Y los efectos, pues, son muy buenos. Realmente sí que son muy buenos. Pues, sin entrar en detalles, digamos que cuando pasa lo que pasa en la estación, pues digamos que hay ciertos eventos que modifican o transforman a ciertos sujetos, ¿vale? Y entonces eso les hace hablar o comunicarse de una manera, pues, muy jodida. Muy jodida, muy impactante. Que te hiela la sangre, por decirlo así. Y en ese sentido, la verdad es que, ojito, te puede llegar a dar mal rollito, ¿eh? Muy mal rollito. Con lo cual, en aspectos técnicos, a mí el juego me ha parecido de un nivel muy alto. Un nivel muy alto. Y dentro de lo que ha hecho Chain Room, insisto, de lo mejor. Probablemente lo mejor, sin ningún tipo de duda. Pero amigos, la realidad es esta. Yo estoy jugando, puedo recomendarlo de una manera generosa. No puedo venir aquí súper feliz y decir, ¡guau, me ha encantado, lo recomiendo, os lo vendo! No puede ser, la verdad, no puede ser. Me alegro, en cierto modo, de haberlo jugado en Game Pass. Porque al final no he pagado por el precio completo. Me alegro, porque habría sido una pequeña decepción haber pagado el precio completo por este juego, porque al final el resultado, a mi juicio, no ha sido el que yo esperaba. Con lo cual, pues, siento decirlo así, a mí, en general, el juego, pues, no me ha gustado. No me ha gustado, y esta es la verdad, la única verdad triste que puedo decir de Steve Walks the Deep, nada más. No me ha gustado. En lo que debería gustarme, no lo ha conseguido, así que para mí ha sido un pequeño golpe en el estómago, ¿vale? Porque tenía muchas esperanzas, sobre todo por la gente. La gente decía, ¡guau, qué juegazo! Lo mejor que ha hecho esta gente, tremendísimo. Y amigos, la experiencia te dice que las cosas hay que verlas por uno mismo y no dejarse guiar por la marea. Y a mí la verdad es que pues no me ha calado. Lo siento mucho, no me ha calado. Te tengo que disculpar, pero no ha sido así. Así que nada, la verdad, lo siento, ¿eh? Pero... Joder, hoy estoy un poco negativo. Has pedido disculpas suficientes veces, David. Sí, sí, pero me jode, pero es que no puede ser, no puede ser. No, lo siento de verdad. A ver, David, que no te joda, dilo libremente. No te ha gustado, te ha parecido una mierda y ya está. No, una mierda no. No te ha gustado los gráficos, punto. No, gráficos están muy bien. Una mierda no, pero a mí no me ha calado. Yo es que yo soy muy fan del terror. El terror me encanta. A mí cualquier cosa de terror me meto en eso, me meto en ese puto mundo y me quiero sentir mal, me quiero sentir amedrentado, me quiero sentir como si fuese un ser que no tiene razón para vivir. Me quiero sentir destruido por dentro. ¡Joder! Y a mí este juego no me ha transmitido nada de eso. No me ha sentido indefenso y a la expectativa de poder morir en cualquier momento. Eso no ha sido así. No ha sido así, o sea, no me ha calado, no me ha generado mal rollo ni esa sensación de que de esa reflexión sobre nuestra esencia como ser humano. No ha pasado nada de eso. Ha sido un juego sin más y ya está, y punto. Lo he pasado por orgullo personal y profesional, por traerlo aquí al Complejo Holanda, no porque realmente haya disfrutado. Y esa es la puta verdad de todo esto, compañeros. No me ha gustado, así que no lo compréis. Pues gracias, David, por cumplir con tu deber. Y traer el programa para evitarle a otras personas que se equivoquen. Así es, así es. Bueno, en todo caso, tenemos que dejar el análisis por aquí y nos tenemos que ir a la última parte del programa. Nos vamos con el retroanálisis. Bueno, vamos a ir con el retroanálisis sin cuña, porque no la encontraba. La tenía ahí hundidísima. La encontré ahora, Óscar, pero... directo a Amanda. No pasa nada. Te perdono. Óscar, abríamos este programa hablando de un hecho que se ha producido justamente este fin de semana. Y justamente sí, también el juego es temático, sí. ¿No? Cuéntanos, Óscar. Sí, sí. A ver, esta semana ocurre algo muy especial que empieza el año de la Fórmula 1. La primera carrera en Australia, por cierto. La época buena de la F1 era, empezaba el Mundial en Australia y terminaba en Brasil, después ya se ha ido desvirtuando un poco. Pero sí, yo creo que esto lo hice el año pasado o el anterior. Creo que algún otro año de... Igual, a partir de ahora queda como sección fija dentro de la sección, ¿no? Cuando empiece el Mundial de Fórmula 1, pues traemos juego de Fórmula 1 al programa. He de decir que yo hasta esta semana... El juego este no lo conocía. No lo conocía porque es de una plataforma que apenas conozco. Yo en los últimos años me he estado un poco autoimponiendo lo de conocer el catálogo de PC Engine más a fondo. Es una plataforma ahora mismo semi desconocida para mí. Antes lo era totalmente desconocida. Y desde hace un tiempo para esta parte, pues he intentado probar juegos de PC Engine y empaparme un poco de esta plataforma. El juego que traigo esta semana es Fórmula 1 Triple Battle. Por cierto, Oscar. Dime. Bueno, yo PC Engine la conocía ya desde hace tiempo, porque la conocía sobre todo cuando yo leía superjuegos y juego y consolas, sobre todo superjuegos, hablaba mucho de PC Engine. Pero curiosamente este mes. Sí, dime, Oscar. Nada, que obviamente la plataforma la conozco desde hace mucho, pero el catálogo de juegos. Correcto. Es un desconocido. O sea, el tema es que este mes, curiosamente, me ha pasado como a ti. Descubrí un canal de YouTube que me gusta mucho, que se llama Tres Sticks Analógicos. Y es un señor, bueno, es un hombre, que tío, es una enciclopedia de videojuegos, una enciclopedia andante. Tiene un catálogo bestial. Lo que pasa es que el tío odia todo menos PC Engine. Todo lo demás lo odia, pero PC Engine lo adora. Todo lo demás lo odia. David, ese es mi canal. ¿Eso es tu canal? No, tío, no. Lo odia todo, o sea, Super Nintendo, una mierda. Mega Drive, una puta mierda. Master System, es un atentado contra la humanidad. Pero PC Engine es la puta hostia, ¿vale? Bien, tal cual es así. Me hace mucha gracia porque el tío, no, esto es una mierda, además no tenéis ni puta idea. Y además odia a ciertos gurús de los retro, ¿eh? El tío odia a muerte a gurús de los retro. Es como que dice, no, aquí lo retro, yo digo lo que es retro y lo que no. La demás gente no tiene ni puta idea. Lo que decía antes Jorge al principio del programa, pero él lo dice en serio, ¿vale? Y el tema es que el tío, pues, es muy fan de PC Engine y muestra cosas de PC Engine y tal, y pues, y la verdad es que la plataforma, viéndola así un poco en vivo y en directo, bueno, es la hostia, ¿eh? Es la hostia, o sea, el tema de las tarjetitas, el formato de la tarjetita, cómo lo metes y tal, me parece una plataforma sorprendente, ¿eh? Para la época sorprendente. Y mostró, por ejemplo, además, la versión de Street Fighter 2 es cojonudísima de PC Engine. Tiene un catálogo muy amplio también. Sí. Yo también estoy descubriendo desde hace un tiempo el catálogo y hay cosas que me gustan mucho, otras no tanto. A ver, este juego en realidad es un poco normal, ¿vale? No es ninguna maravilla. Lo que pasa es que tiene algunas cosas bastante chulas para contar de él. El juego salió en el año 89, que en aquella época hay otra saga muy, muy famosa en Japón de Fórmula 1, de PC Engine, que es Fórmula 1 Circus, que tiene varias entregas. Y en aquella época los juegos de Fórmula 1 tenían como perspectiva cenital. Y sinceramente, a mí a día de hoy se me hacen un poco duros de jugar ese tipo de juegos. Encontré alguno que sí, que tiene mejor jugabilidad, pero bicheando así entre los juegos de Fórmula 1 de la plataforma, este fue uno de los que más me gustó. A ver, no es un juego perfecto, gráficamente es bueno, está bien. No es ningún portento, se deja jugar, pero tiene la peculiaridad de que la pantalla se divide en tres franjas. La franja del medio tenemos donde se ve lo que hacemos, la pista, el coche y todo. Arriba visualizamos el mapa del circuito en el que estamos corriendo, y abajo vemos el relative, que con los tiempos, las posiciones y los pilotos. Es un juego que no tiene licencia, pero tiene un montón de nombres inventados o ligeramente inventados, como A. Cessna. ¿Sabéis? Bueno, por dónde van los tiros, como en los PES antiguos, los juegos de fútbol. Pues, a ver, se basa ligeramente en la licencia de la Fórmula 1. Los circuitos pone Brasil GP, no puede poner el nombre oficial, no tiene los nombres de los pilotos, pero está bien. Y tiene tres modos de juego. Tiene el modo normal, que es el campeonato, tiene el modo práctica, y lo más curioso de todo, tiene el modo battle, modo batalla. En el modo batalla podemos jugar contra una o dos máquinas, y podemos jugar contra uno o una o dos personas. Y entonces, cuando jugamos en este modo, la pantalla se divide en tres, algo que yo he visto pocas veces en mi vida, o básicamente solo aquí. No sé si algún juego más de esta consola, de esta plataforma, tiene ese tipo de disposición de pantalla. Y los vemos en cada piloto su porción de su franja de pantalla. Y es algo muy curioso, la verdad. Yo no lo había visto hasta ahora y me chocó un poco. Por eso quizá lo traje al programa. El juego fue desarrollado por He-Man Entertainment y además fue más tarde rehecho con ligeras modificaciones para Mega Drive y publicado con el nombre de Fastest One, que sinceramente no me he puesto a mirarlo, pero tampoco es un juego que nunca no sabía ni que existía. Curioso el mundo de los videojuegos, parece que sabes de cosas, pero al final no sabes nada de nada. Estás todos los días aprendiendo que existen juegos que tú ni siquiera conocías. Y la verdad es que está guay. Jugablemente todavía se puede jugar. A ver, es un poco... No va suave el coche en pantalla, sobre todo cuando llega la zona de las curvas, pero se deja jugar. Te puedes echar una buena tarde aquí echando unos vicios. Lo que más me gustó de esta semana, sinceramente, más que el juego en sí, fue estar bicheando el catálogo de juegos de Fórmula 1 de la plataforma. Esta debería hacer el retro sobre todos los que he probado y no solo sobre esto. Pero sí, está bien. No sé si vosotros lo conocíais. Yo la verdad es que ni idea, no. La verdad. Ni idea, no, había aprendido algo. Una grata sorpresa. No. Iba a decir, no os acostumbréis a esto, ¿no? Pero a modo de curiosidad, vale, diré que el sistema multijugador de tres pantallas que comentó Oscar antes, la misma empresa lo recuperó para un juego de Fórmula 1 Super Nintendo, por si tienes curiosidad, Oscar. Sí, sí. Se llama el juego de Super Nintendo, bueno, el Super Famicom Human Grand Prix 3 F1 Triple Battle. Sí, exacto. Sí, que lo tengo por aquí apuntado. Sí, es verdad. No es el mismo juego, pero aprovecharon el sistema para... Sí. Para, digamos, hacer un nuevo juego de Fórmula 1 en Super Famicom y trasladar el sistema de las tres pantallitas. Lo que pasa que supongo que en Super Famicom no tiene para tres jugadores. Simplemente usa las tres pantallitas que se usa aquí también en el modo de un solo jugador, con la pantalla de juego en sí, el mapa y el relativo. Hombre, no sé si Super tuvo algún multitap en Japón o algo, no lo sé. Yo tengo ni idea, es otra cosa que desconozco, pero no me suena, Gaspar, la verdad. A mí tampoco me suena. No me suena. Y eso, de eso trata el retro de hoy, de un juego de Fórmula 1 y que comienza una nueva gloriosa temporada de Fórmula 1. Me mola el rollo, Oscar, de la tradición de juegos de Fórmula 1. Joder, a ver, ahora en serio, ¿eh? La Fórmula 1 ha tenido grandes juegos en el pasado, ¿eh? No me refiero a los modernos con la licencia oficial y tal. Me refiero a que ha habido grandes títulos a lo largo de la historia de Fórmula 1. Tantos como para hacer una selección bastante guapa de juegos, ¿eh? En muchos sistemas. A ver, yo voy a hacer una reflexión al respecto. Es decir, si os fijáis las licencias... Al final, lo único que lograron es que una compañía hiciera los juegos, la mayor parte, y toda esa cantidad de juegos que había de fútbol, de Fórmula 1 y tal, desaparecieron y quedaron una o dos. Es un poco triste la historia, ¿no? Bueno, Gaspar, la vida es así. ¿Os acordáis de Videosystem, no? Videosystem, sí, es la empresa que hizo los Fórmula 1 World Grand Prix para... 64. Para 64, PlayStation y Dreamcast. El tema es que antes hay un Fórmula 1 Grand Prix y una segunda parte también. Hicieron estas personas de Videosystem para plataformas más añejas y que es lo mismo, pero trasladado a la potencia de máquinas más viejas. Y que en este caso, pues también usa la vista cenital. Y la verdad es que es un juego que, de esos que usan ese tipo de vista, es el que más me ha gustado de los que he estado bicheando esta semana. Y ese se deja jugar bastante bien. Quizá cuando empiece la temporada de Fórmula 1 del año que viene, traiga el F1 Grand Prix 2 a esta sección. Pues podrían venir ese y, por ejemplo, ¿te acuerdas del... ¿Cómo era? El Super Monaco GP también. De Mega Drive. Está muy bien ese juego. Sí. Porque además la recreación de circuito era muy fiel para esa época. Para esa época y tal. Joder, me vienen a la cabeza todos estos juegos, Oscar, y digo. Especie de Fórmula 1, ¿eh? Hay otro F1 GP de arcade que es espectacular. es de esa época de arcade que los juegos se veían preciosos. La baja edad del arcade. Coche súper grande, mucha sensación de velocidad, muchos efectos, muchas cosas en pantalla. Y el F1 GP se llama. Y la verdad es que es un juego súper guay. Pero, a ver, solo tiene ese modo arcade. No hay más. Es decir, no hay mucho más donde rascar. Tienes el modo arcade en el que pasa el tiempo y tienes que pasar por los checkpoints. Y más allá de eso, pues no hay nada más. Pero lo que tiene es espectacular. Me gusta mucho esa época. Esa época de arcade es muy tochos gráficamente. Se veía muy bien, con todo súper gigante en pantalla. Sí. Buenos tiempos. Pero bueno, ya hablaremos más de Fórmula 1. La temporada empieza ahora. Lo que está claro es que tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido muchas cosas, muchas cosas. Me jode que a lo mejor mi opinión sobre el PlayStation Portal no se haya escuchado bien, porque ha sido lo más impactante del programa, lo que más me ha llamado a mí. Se escuchó. Bueno, creo que... Menos mal. A ver, se entendió el concepto, es una puta mierda y ya está. Que menos mal, Y sobre todo mi opinión sobre los vendecarneses del retro. Espero que también se haya escuchado bien, porque... La verdad es que es importante. Nada, el canal que os decía antes se llama Cuatro Gatos Analógicos. Cuatro Gatos Analógicos. Antes dije tres sticks. No sé qué me pasa hoy. Estoy un poco jodido. Estás como tu internet. Sí. No sé qué pasa hoy. Cuatro Gatos Analógicos. El tío es una enciclopedia, de verdad. No estarás de acuerdo con él en muchas cosas, pero el tío sabe mucho y mola aprender de esta gente. Y nada, que el juego, pues, de verdad me jode, pero el juego de hoy, pues, no. Lo siento, no. Y por lo demás, Oscar, me mola que traigas PC Engine. Tienes que hacerlo más ahí. Por ahí vas bien, Oscar. Ese es el camino del retro. Muy bien. Muy bien. Hay que aprender. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que yo soy la policía del retro. Yo marco el retro, mi pelo marca el retro. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo, para que no se enfade la policía, creo que deberíamos catalogar lo retro como la edad media. Alta edad media, pues alta edad retro. Hay todo retro. Baja edad retro y plena edad retro. Así, como abarca tanto tres periodos, pues pueden entrar cosas como Play 2, incluso 360 y Play 3 para los menos puristas y Wii. Y después ya todo lo demás. En la baja del retro, ahí entra todo lo de 16 bits para abajo. Me parece bien, Oscar. Prepárate un manifiesto y lo arreglamos el programa que viene. Y más, voy un poco más lejos. Escuchar, mira, en mi trabajo, cuando algo se va a descatalogar, lo metemos siempre descatalogados, antes de que se catalogue. Pues podemos hacer un pre-retro. Pre-retro, eso también está bien. También es una buena idea. El pre-retro que es. Haremos un este futbolín, ¿no? El pre-retro. A ver, la Wii U sería pre-retro. Es para arriba. Yo tengo códigos civiles muy retro. Brainstorming para decidir. Ya lo sé. Bueno, ok, Oscar, prepáranos el manifiesto y te escucharemos. Señor Jorge, bien. ¿Qué has aprendido hoy? Bueno, pues yo he aprendido que ahora ya sabemos diferenciar lo retro de lo no retro y todo depende de si Gaspar tenía pelo cuando ese Exacto, juego salió. Bien visto. Así que, bueno, a mí me queda ese aprendizaje y creo que nos va a ser muy útil en el futuro. Señor Oscar, ¿tenemos algo por el foro? A ver, cabe recordar, el post en el foro está puesto desde hace meses. Recordar que este fue un programa cancelado a ultimísima hora, no recuerdo por qué. Hubo un tema familiar importante. Vale. Y la última sección del programa se cambió. De aquello era el debate sobre, creo que era el Video Games Awards. Sí. Y claro, como ahora hicimos retro, Pues los mensajes que hay en el post son añejos y hacen referencia a los Game Awards. Así que no hay ninguna novedad, no hay hoy mensajes sobre los temas de hoy. Así que vamos a pasar de comentar nada porque no tiene nada que ver con el programa de hoy. Y ya está. Señor Jorge, por Discord. Pues en el Discord tenemos el comentario de Migi que dice: yo he aprendido que habéis ofendido a muchos colectivos. Cuidado con los talibanes del metro con sombrero que son muy peligrosos. Y eso. Y bueno, ya para acabar, he aprendido que el pelo de Gaspar marca la historia de este programa. Porque de hecho, cuando empecé con el Complejo Holanda, Gaspar tenía pelo, de hecho. Sí, cierto. O sea, el Complejo Holanda es retro. El Complejo Holanda es retro, sí. Oficialmente hoy. Sí. Entra en la retro. Dios mío. Así y que... el pelo de Gaspar es alta edad retro. Alta edad retro. Hostia, David, ten cuidado que tú eres el retro en breves, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, Teo es Metal Slug de Neo Geo, ¿no? Bueno, y nada, que ha sido un placer, como siempre, traer el Complejo Holanda una vez más. Espero que hayáis pasado de lujo como nosotros. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!